para creer. Libertad para sentir. Libertad para opinar. Radio Libertad Canarias. Nuestros diales son área metropolitana 96.8 y 90.2. Zona Norte 89.0 y 98.9. www.radiolibertadcanarias.com. Libertad para soñar. When I meet you. Radio Libertad, Madrid. La radio que con más interés se escucha. La verdad. Toda la verdad. Y nada más que la verdad. Buenas tardes a todos, emprendedores del mundo. Hoy estamos aquí en directo, en la calle, en la Plaza de Colón, en este magnífico evento, el Día del Emprendedor, haciendo nuestro programa, un horario y en un día que no es el habitual, sino haciendo algo especial y diferente, haciéndonos eco de este magnífico y sorprendente evento para todos los emprendedores, empresarios que nos acompañan hoy esta tarde. Quería comentar un poquito antes de empezar, porque tenemos un programa muy apretado de contenidos. ¿Qué es el Día del Emprendedor? El Día del Emprendedor es, sin duda alguna, el evento de referencia para todos los emprendedores y nuevos empresarios. Este año la Agencia Madrid Emprende es la encargada de liderar esta magnífica iniciativa en la ciudad de Madrid con el respaldo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través de la Dirección General de la Política de la PYME. Es un evento abierto a cualquier persona que haya creado o que piense crear su propia empresa, en el que se desarrollarán distintas actividades como formación, difusión, networking. Este Día del Emprendedor se ubica, como hemos dicho, y desde aquí estamos haciendo el programa, en la Plaza de Colón. La entrada es libre y además se podrá encontrar una zona de expositores donde los emprendedores dispondrán de toda la información que necesiten para emprender en la Comunidad de Madrid. Habrá todo tipo de actividades, conferencias, ponencias interesantes, un speaker corner donde todos aquellos jóvenes empresarios o emprendedores pues quieran contarnos su idea de negocio y exponerla pues a todos los visitantes al Día del Emprendedor. También tenemos pues el stand de Madrid Emprende y de otras asociaciones, organismos, instituciones que apoyan toda esta actividad emprendedora en la Comunidad de Madrid. Como siempre, a pesar de estar en este magnífico escenario, estamos debajo de una carpa, el día nos acompaña, teníamos miedo de que pudiese llover. Sentado a mi lado, mi fiel amigo y colaborador, como siempre, Ignacio, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, te veo a pleno rendimiento, como siempre. Yo les traigo mi cita del día, que dice algo así como que un emprendedor ve oportunidades allá donde mira, donde otros solo ven problemas. Efectivamente, los emprendedores tienen que tener esa visión de ver en momentos de dificultades, en momentos tormentosos como los que atravesamos, pues ver oportunidades donde aquellos solo ven, ¿no?, nubes negras o tormenta. Me voy corriendo a entrevistar a una persona especial, don Vicente Huitrón Pozo. Es vicepresidente de SECOT Madrid. SECOT es Seniors Españoles para la Cooperación Técnica. Buenas tardes, bienvenido al programa Emprende 21, don Vicente. Buenas tardes. Es un lujo que esté usted sentado hoy aquí con nosotros para comentarnos un poquito qué hace SECOT, por qué ha decidido participar en el Día del Emprendedor, cómo puede apoyar SECOT pues a todos los jóvenes empresarios o emprendedores, etcétera. Cuéntenos un poquito por qué está presente SECOT hoy en el Día del Emprendedor. Primero diré lo que es SECOT. SECOT por iniciativa, se creó en el 1989 por iniciativa del Círculo de Empresarios, el Consejo Superior de Cámaras de Comercio y Acción Social Empresarial. El objetivo en aquel momento era el dar la posibilidad a los a los profesionales ejecutivos, directivos, que se jubilaban o prejubilaban, para que continuasen su actividad. Y claro, ¿cómo podían continuar en una actividad? Pues asesorando a empresas o a emprendedores. Fundamentalmente, desde aquel momento empezó el voluntariado empresarial de SECOT a asesorar a pymes, micropymes, emprendedores, entidades sin ánimo de lucro, y colaborando con instituciones que, entre ellas, Madrid Emprende, con la cual llevamos colaborando 6 años y que por eso en este momento estamos precisamente en este Día del Emprendedor. Con Madrid Emprende iniciamos la colaboración con seminarios de creación de empresa. Continuamos con el famoso Ur del Emprendedor, que se movió por todo Madrid. Y últimamente hemos estado en el vivero de San Blas, en el vivero de Vallecas y en el vivero de Carabanchel. ¿Qué estamos haciendo en esos viveros? Pues lo primero es continuar con los clásicos seminarios de creación de empresa, haciéndoles tutorías, ayudando a los emprendedores para el plan de negocio y impartiendo algunas charlas que tienen relación con los negocios en general. Esa es, digamos, como la relación es muy larga, pues estamos encantados de haber atendido la solicitud de Madrid de Emprende para estar aquí. No me imaginaba que tenía una colaboración ya tan extensa con Madrid Emprende. ¿Y han participado ustedes, don Vicente, en el Día del Emprendedor que se ha hecho en otras ciudades que no sean Madrid? Hemos participado en algunas como Valencia. Hay que tener en cuenta que tenemos en este momento 39 delegaciones. Somos 900 y pico a nivel nacional, en Madrid 240 en concreto. Y en algunas de forma, pero no de forma regular, se ha participado en el Día del Emprendedor. O sea que no es en Barcelona, particularmente se empezó también casi el primer Día del Emprendedor. O sea que realmente intentamos estar en casi todos los eventos de este tipo que hay, sobre todo porque nuestra filosofía es ayudar al joven a emprender. Eso es bueno, bueno saberlo. Eso es muy bueno. Y que consiga un puesto de trabajo, bien por autoempleo o bien creándose su propia empresa, pero que al mismo tiempo proporcione trabajo a otros jóvenes. Eso no quiere decir que no estemos haciendo en este momento también gerencias asistidas para pymes que tienen dificultades. Ahora empezamos un nuevo programa con Madrid Emprende, que es Arraigo Empresarial, que es la empresa en dificultad, le hacemos una tutoría o gerencia asistida para ver si la reflotamos. Por ahí andamos en este momento. Porque desde el punto de vista de los servicios, concretando en lo que es ese aspecto de servicio puro y duro a los emprendedores, ¿ustedes asesoran en toda la fase de creación de la empresa? Sí, nosotros consideramos que empezar una aventura empresarial sin hacer un plan de negocio es totalmente absurdo, con muchas posibilidades de fracasar. Entonces digamos que el proceso es completo. Lo primero es el aspecto de qué producto tienes, marketing puro, o marketing mix, qué producto se tiene, en qué mercado lo vas a vender, a qué precio lo vas a vender, qué competencia tienes. Con eso se obtiene el plan de ingresos, más o menos. Y a partir de ahí, qué inversiones tienes, qué gastos mensuales vas a tener, por todos los conceptos, con lo cual se establece un plan de tesorería, una cuenta de resultados y un balance previsional final. O sea que digamos que es todo el circuito real del business plan o plan de negocio, que es fundamental, aunque sea un autónomo. A eso iba un poquito, a que se ha adelantado usted a lo que quería comentarle, o sea, que desarrollan, digamos, un business plan, un plan de negocio prácticamente íntegro, ayudando al emprendedor que quiere poner en marcha su negocio. ¿Están especializados en algún sector de actividad económico en concreto o no? ¿O asesoran a emprendedores de cualquier tipo y condición? Asesoramos a todo aquel que nos lo solicita. Uh-huh. Tenemos diversas vías de entrada. Una es la convencional, que llaman por teléfono y solicitan la asesoría, pero en los dos últimos años tenemos la asesoría online, o sea que entra en una plataforma, nos pide la solicitud y podemos asesorarle online completamente, mixto o presencial, como elija, pero a la entrada ya es. Y lo cierto es que en los dos últimos años ha superado el número de solicitudes online a las físicas o presenciales. Sin duda es un canal cada vez más utilizado. A la hora de asesorar, ¿los emprendedores tienen que acudir a las oficinas de SECOT o se desplazan ustedes a la empresa de ese? Normalmente emprendedor. En el emprendedor siempre van a las oficinas de SECOT. Uh-huh. En los casos en que son empresas en dificultades, pues nos acercamos a la empresa, vemos cómo está en conjunto, sea una empresa o taller de fabricación, ¿no? Cuál es su proceso de producción, si es un comercio, incluso hasta ver cómo tienen las estanterías para ver si son atractivas o no atractivas, pero eso siempre en los casos de digamos, de tutorías o gerencias asistidas. Fenomenal. No sé si tienes tú, Iñaki, alguna pregunta que plantearle, Ignacio, a don Vicente. Pues sí, yo tenía una curiosidad, y es cómo entran en contacto, cómo seleccionan a sus asesores. Quiero decir, si hay alguna persona con experiencia que quisiera colaborar con ustedes, ¿cómo podría o qué debería, qué requisitos debería cumplir? Bueno, en nuestra página web hay un link en el cual el que desee ser asesor de SECOT pincha, hace la solicitud, le llamamos, establecemos el contacto con él y prácticamente el 90% pues entraba a colaborar en SECOT, ¿eh? O sea que hay que tener en cuenta que son de todas procedencias, economistas, ingenieros, hasta farmacéuticos. Lo que nos faltan son médicos, porque el médico no se jubila nunca. Y tenemos algún abogado también, aunque también son los que no se jubilan del todo. Los abogados jamás se jubilan, casi ninguno, eso es cierto. Bueno, es verdad, y los médicos tampoco, porque todos los asesores que componen SECOT son un perfil senior como es usted, ¿no? Todos los que componen el grupo de asesores. Digamos. Todos somos seniors, socios de pleno derecho de SECOT. Porque en SECOT hay, digamos, unos socios protectores, que son las 50 empresas mayores de España, aparte de que el presidente de honor es el rey. Luego hay unos socios adheridos que siguen trabajando en sus empresas, pero colaboran con SECOT, y otros colaboradores puntuales. Pero el verdadero, digamos, socio de pleno derecho es el senior. El señor, el asesor. Y me gustaría cerrar la entrevista, don Vicente, un poco con la pregunta del millón. ¿Los servicios que ofrecen ustedes son caros, baratos? Nosotros no cobramos al emprendedor joven, nada. Bueno, eso era lo que queríamos oír. Nada. Esa era la respuesta que queríamos oír. Es sin costo. Solamente cuando se hace a través de alguna institución y nos envían, o empresas o esto, pues se hace un convenio que pues es simbólico. Para cubrir los gastos de generales de SECOT, que hay que tener ordenadores, hay que tener luces encendidas, hay que tener... Lógico, sostener un poquito la infraestructura para poder asesorar luego a esos emprendedores. Pues el tiempo vuela, don Vicente, le agradezco que haya estado aquí con nosotros, que nos haya dedicado su tiempo. Esperemos que nos visite alguna otra vez en el estudio, no aquí en la Plaza de Colón. Le recomendaremos, por supuesto, a todos aquellos emprendedores que conozcamos que vayan a visitarles, porque sin duda será una ayuda importante para ellos. Muchísimas gracias, siempre bienvenido a Emprende 21. Muchísimas gracias a Radio Libertad, encantado. Gracias, un abrazo, hasta siempre. Hasta siempre. Seguimos porque tenemos una tarde muy apretada de entrevistas, casi con el cronómetro en la mano. Tenemos ya sentado a nuestro lado a otros dos emprendedores que voy simplemente a nombrarlos y a citar su empresa. Ellos ya se autopresentarán un poquito quizás mejor y nos contarán qué es lo que hacen. A mi derecha tengo sentado a don Alejandro Cabezón Jiménez, que es socio fundador y director ejecutivo de Rutas y Retos. Buenas tardes, Alejandro. Hola, buenas tardes. Y a nuestra izquierda tenemos a doña Macarena Sanz, de Estudio Garanza. Bienvenida, Macarena. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues yo os doy paso, Alejandro, ya que hemos empezado por ti, o mejor, corrijo, seamos corteses y empezamos primero por las damas. Macarena, ¿qué es lo que hace Estudio Garanza? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues Estudio Garanza es una empresa especializada en restauración. Abarcamos todos los campos, desde la obra de arte de un particular, el mobiliario de estilo, tenemos un taller de restauración de muebles, pero también hacemos reformas en viviendas, en casas rurales. Hacemos también rehabilitaciones en edificios singulares, como pueden ser hoteles, restaurantes, bodegas, iglesias. Hacemos también restauraciones de fachadas, de cubiertas, es decir, estamos muy, muy especializados. Todos nuestros trabajadores son profesionales de la restauración y abarcamos todos los campos. Uh-huh. Fenomenal. Alejandro, cuéntanos, por favor, Rutas y Retos, ¿a qué os dedicáis? Bueno, Rutas y Retos se dedica a la organización de lo que nos gusta llamar aventuras solidarias. Básicamente consiste en grandes viajes, en coches viejos, los cuales los participantes se comprometen a realizar una recaudación benéfica que va destinada a proyectos de ONGs o fundaciones. Es decir, nosotros proponemos un gran desafío, una gran aventura, ellos se inscriben, nos pagan una inscripción porque nosotros somos una empresa, pero además se comprometen a recaudar dinero para proyectos solidarios. O sea que siempre todo lo que organizáis desde Rutas y Retos siempre tiene un carácter social, un carácter solidario, y los fondos se destinan a... O sea, ¿dónde van esos fondos destinados? ¿A una ONG? ¿A una fundación? Normalmente van a proyectos concretos de ONGs o fundaciones también, es decir, van a entidades sin ánimo de lucro. Depende de la aventura, pueden ir destinados a unos u otros. Este verano estamos planteando un reto a Estambul para todo aquel que se quiera apuntar, que sale el 31 de julio. Saldremos de Madrid con destino a Estambul en coches viejos, cuatro latas, pandas o cada uno en el vehículo que quiera, y los equipos se comprometen a recaudar 500 euros. Estamos colaborando, por ejemplo, con Intermón Oxfam para esto. Entonces pueden elegir a esta ONG para hacer su donación o a un abanico amplio de ONGs que tenemos, también otras más pequeñitas que también tienen proyectos preciosos. ¿Los equipos están compuestos, siempre es gente de empresas, o pueden ser también particulares que formen un grupo para participar en uno de los viajes? Normalmente, de hecho, hasta el día de hoy han sido particulares. Este año hemos abierto las puertas a que las empresas participen, gracias a la colaboración con departamentos de responsabilidad social corporativa, pero hasta ahora normalmente eran particulares los que participaban. Fenomenal, pues gracias, Alejandro. Macarena, y sabemos, ya nos has contado un poquito qué hace Estudio Garanza. Si viene un emprendedor aquí y habla ahí con nosotros, si va a visitaros, ¿también le reformaríais su oficina o trabajaríais ese tipo de proyectos más pequeñitos, digamos? No, trabajamos todo tipo de clientes. Nosotros nos dedicamos a la restauración y la rehabilitación en todos los campos, es decir, desde un mueble, una vivienda, un local comercial, una fachada, una cubierta, un palacete, una iglesia. Es decir, cualquier tipo de persona que quiera restaurar lo que sea puede dirigirse a nosotros, que tenemos profesionales especializados en todos los campos. Y da absolutamente igual en qué estado se encuentre el inmueble. Sí, completamente. Vale, hacéis todo el proyecto total de decoración de interiores, de restauración, hacéis la totalidad, digamos, hasta entrega o llave en mano, la finalización de todo lo que es el proyecto de reforma, ¿no? Sí, podemos hacer todo el proceso, desde el proyecto, la ejecución de la obra, incluso la tramitación de solicitudes de subvenciones y de ayudas, que también entidades como la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de Madrid ofrece ayudas a la rehabilitación. Alejandro nos ha explicado un poquito ya cómo funciona más a nivel económico, por decirlo de una manera. Vosotras desde Estudio Garanza, ¿tenéis precios piadosos con los emprendedores? Sí, hombre, nosotros somos una empresa joven, evidentemente no tenemos los gastos ni la infraestructura de empresas muy grandes, con lo cual creo que somos bastante competitivos. Nuestra empresa está formada por dos socios, Daniel Muñoz, que es arquitecto técnico, yo soy restauradora, luego tenemos un equipo de profesionales y, bueno, yo creo que somos muy competitivos en precio. Y se nos acaba, perdonar, se nos acaba de unir al grupo otro emprendedor de una empresa que se llama ambovens.com, y la única referencia que tengo, te trato coloquialmente, es William, porque te iba a decir Don William, pero suena un poco excesivamente a lore inglés. No, William, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Pues cuéntanos o únete a este grupo de emprendedores. ¿Qué es lo que hace Amovens.com? Bueno, pues Amovens.com lo que hace es que facilita y promociona el uso del coche compartido a través de Internet. Entonces, lo que facilita es que personas que realizan un mismo recorrido, ya sea de corta distancia, como para ir al trabajo, a la universidad, como de larga distancia, para un evento como este, desde Valencia o desde Barcelona, o a un festival de música, pues que puedan agruparse en menos coches y reducir la contaminación, el gasto y en general, bueno, pues viajar de una forma más sostenible, económica y ecológica. ¿Cubrís todo el territorio nacional? Cubrimos todo el territorio nacional y gracias a nuestra herramienta podemos también cubrir el extranjero. Es decir, si vas a viajar al extranjero, pues puedes utilizar nuestra plataforma, que estamos traduciendo ya a varios idiomas. Y bueno, permite que personas de distintas nacionalidades pues se puedan conocer y bueno, hacer contactos, hacer amigos y viajar de una forma mucho más interesante. Lo mismo intentando linkar o crear sinergias un poco entre los emprendedores que nos van visitando, lo mismo a lo mejor tenéis alguna conexión, ¿no? Alejandro y William, sí, no sé. Es lo que estaba pensando, sí. Digo, podemos montar... Se me ocurre lo de la marcha. Claro, colaborar con Amovens para que montar algún vehículo en el que participe su gente y vayan hasta Estambul en un coche compartido. Por eso de hecho, se me ocurre. Tenemos gente que de hecho se quiere apuntar y no tienen compañero, con lo cual sería una herramienta para buscarles compañeros. Pues sería nosotros en Amovens.com estamos muy interesados en muchísimas colaboraciones, tanto, bueno, tenemos ya con eventos, pero también con otras empresas, con otros emprendedores, pues hemos venido aquí también para conocer a gente como vosotros y poder colaborar con toda la gente que podamos, porque claro, somos una startup pequeñita y cuanto más podamos hacer, pues mejor. Pues es por eso que, bueno, yo no sé si pediros una comisión por este negocio que os acabo de cerrar aquí sobre la marcha. No, hombre, se me ocurría que podíais colaborar. ¿El vehículo siempre lo aporta el particular? O sea, imaginemos una persona, un particular, que tiene su coche y va a viajar a no sé dónde y quiere compartirlo, ¿no? O llenarlo. Esa es un poco, digamos, la actividad principal de Amovens. Siempre vosotros nunca, en ningún caso, aportáis el vehículo, ¿no? O si alguien os lo pide específicamente, si lo facilitaríais. No, efectivamente, son los usuarios los que aportan el vehículo. Amovens.com es una plataforma gratuita que lo que hace es que facilita la comunicación entre usuarios, entre personas que o bien no tienen coche, no quieren utilizarlo para un trayecto largo o corto, y personas que sí lo tienen y quieren hacer un mejor uso de él, pues pudiendo alquilar esas plazas para tanto trayectos periódicos, todos ya sea a la universidad o al trabajo, o trayectos puntuales para ir a un evento, un festival o trayectos de trabajo también. ¿Únicamente son coches o trabajáis con otros vehículos? Es decir, con motos, solo os centráis en vehículos de cuatro ruedas, en coches. No, la plataforma permite todo tipo de vehículos, hasta autobuses. Es decir, una persona que, por ejemplo, tenga una pequeña flota de autobuses, pues puede publicarla en nuestra página web y poner las plazas en venta. O sea, que nosotros, imaginamos, tenemos un coche, lo publicitamos, por decirlo de alguna manera, en ambovens.com, y a partir de ahí vosotros tramitáis todo. Es decir, nosotros recibiríamos, digamos, la demanda de otros emprendedores, bueno, no emprendedores, o privados que quieren viajar y que les interesa nuestra ruta, nuestro horario de viaje, y vosotros hacéis, digamos, esa labor de conectar a una parte y a la otra. Sí, Amovens.com lo que se encarga es de poner la plataforma para que se puedan poner de acuerdo personas de una forma segura, porque pedimos un registro a través del teléfono móvil que está asociado a un DNI y de un correo electrónico, a veces corporativo, porque también somos una red de redes. Organizaciones, tanto privadas como públicas, pueden publicar su propio portal de coche compartido a través de Amovens, y de esa forma pues puedes saber que quien viaja contigo es un alumno o profesor de una universidad, un miembro de una determinada empresa, etc. Entonces, la plataforma, por supuesto, es gratuita, nosotros no cobramos a ninguno de estos usuarios, y lo que hacemos es simplemente dejarles que se puedan poner en contacto de una forma muy sencilla, transparente y segura. Bueno, pues ya sabemos un poquito lo que hacéis cada uno. Yo os lanzo ahora una pregunta común o general para todos. ¿Qué os parece iniciativas como esta? ¿Por qué habéis decidido venir y qué os ha aportado el Día del Emprendedor? Alejandro, por ejemplo. Pues yo la verdad es que estoy encantado el ver que desde el Ayuntamiento de Madrid, a través de Madrid Emprende, ponen en marcha esta iniciativa. Y he de decir que estoy alojado en uno de los viveros de empresas que promueve Madrid Emprende, y desde aquí invito a todo el mundo a que se pase por ellos, cualquiera que tenga la intención de iniciar un negocio, tenga un poco de vocación de emprendedor, pues que se lance, se anime, se venga por alguno de estos viveros, nos conozca a los que estamos allí alojados y conozca también a los gerentes que lo llevan en el caso del mío, el vivero de San Blas, donde estoy alojado, lo lleva la Asociación de Jóvenes Empresarios, y también es un placer trabajar con ellos y estamos encantados. Por lo tanto, yo estoy muy contento de poder estar aquí y por eso estoy muy agradecido y no quería dejar de decirlo. Gracias. Para nosotros ha sido una oportunidad de tener un espacio, porque también estamos alojados en un vivero, tener un espacio asequible, muy moderno, con muy buenas instalaciones, donde poder trabajar a gusto, cómodos, donde poder compartir nuestro tiempo también con otras personas, con clientes, con proveedores, donde poder recibirles. Y bueno, todas las iniciativas que Madrid Emprende tiene, la verdad es que son muy prácticas para conocer a otros emprendedores como nosotros y establecer sinergias entre nosotros. ¿En qué vivero estáis alojados? Nosotros estamos en el vivero de Carabanchel. ¿Y William? Bueno, pues para nosotros en Amoes ha sido un honor y una inmensa suerte poder participar en Madrid Emprende, conocer a, pues eso, crear sinergias con otros emprendedores como nosotros y muy radicalmente diferentes, que te den unas ideas que hasta ahora no tenías, un punto de vista diferente. Y es, bueno, yo soy medio estadounidense, tengo doble nacionalidad y esto es muy común en Estados Unidos, pero ver algo así en España te llena de ilusión y te llena de fuerzas, porque bueno, la cosa está ahora muy difícil, y ver esta clase de ayudas, de apoyos y de poder conocer a este apoyo institucional al movimiento emprendedor es francamente positivo y bueno, increíble, porque es la primera vez que pasa en España. Así es, sin duda, porque ¿de dónde eres, William? ¿De dónde vienes? Yo soy medio estadounidense, nací en Madrid y viví un tiempo en Washington, en la capital de Estados Unidos. ¿Notas mucha diferencia allí, por ejemplo, entre el mercado americano y español en lo que es, digamos, ese espíritu emprendedor por parte de los jóvenes? Por parte de los jóvenes en España, sobre todo lo que pasa es que no se lo han planteado. Entonces sí hay una diferencia enorme, en el sentido de que Estados Unidos promueve mucho que te plantees emprender, que te preguntes qué podría hacer yo para emprender, qué podría hacer yo para innovar y para ser diferente. Y en España, por desgracia, eso no es tan así. Pero yo creo que iniciativas como esta llevan a que la gente se plantee estas cuestiones, se plantee, bueno, yo podría hacer esto, yo podría también promocionar mi propia idea y ser como estas pequeñas y grandes empresas que están innovando. Y este tipo de iniciativas yo creo que van a hacer que España cada vez más se parezca a Estados Unidos en ese sentido, en una mentalidad más emprendedora e innovadora. Eso es lo que nosotros desde nuestro programa pues aportamos, nuestro granito de arena desde Emprende 21. Bueno, pues yo despediros, prometo hacer un viaje en un coche compartido con causa solidaria para llegar a mi edificio a reformarlo. Con Estudio Garanza, que también tienen, obviamente podéis consultar lo que hacen a través de su página web, estudiogaranza.com. Daros las gracias por estar hoy aquí con nosotros compartiendo vuestra experiencia. Espero que haya sido positiva, que os veamos de nuevo. Mucho éxito en vuestros proyectos. Hasta siempre. Muchas gracias. Y nosotros seguimos porque tenemos un horario bastante apretado. Seguimos con otra de nuestras entrevistas. En este caso, acaba de llegar ahora corriendo, casi secuestrado, le hemos agarrado prácticamente de la corbata para que venga a compartir un poco su experiencia con nosotros, don Roberto Zúñiga, de ACN, Asociación de Centros de Negocios, que ya nos hablará entre otras cosas, bueno, pues de algunos planes, algunas actuaciones que desarrollan. Don Roberto, bienvenido a Emprende 21, gracias por estar con nosotros esta tarde. Hola, buenas tardes y muchas gracias por invitarnos. Gracias. Si quieres te dejo, Ignacio, que lances la primera pregunta. Bueno, yo estoy seguro de que hay mucha gente que se pregunta exactamente qué tipo de servicios ofrecéis. Yo sé además que ahora el papel que realizáis pues tiene una relevancia especial en el marco del plan, el plan 22.000, y quería saber un poco que nos contaseis qué hacéis, qué podéis aportar a los emprendedores y en qué momento es donde podéis realmente darles algún servicio que les resulte de valor añadido. Bueno, la Asociación Española de Centros de Negocios le ofrece a los emprendedores un nuevo concepto de oficina. Dentro de este marco estamos presentando, aprovechando este evento para presentar el Plan 22.000, como comentas, que es un proyecto exclusivamente dirigido para emprendedores, en el que le damos una solución a sus necesidades de oficina a unos precios increíbles. Vamos, por lo que te cuesta desayunar en un bar. Eso es lo que queremos oír todos los emprendedores que estamos sí. Esta tarde aquí. Nosotros aquí lo que tenemos es quizás por muchos clientes nuestros, emprendedores que han empezado con nosotros, le damos la posibilidad a gente de iniciar sus actividades, sus negocios, sin tanta necesidad de apoyarse en créditos, en avales de familiares, etcétera, porque realmente nuestras soluciones son tremendamente económicas. A nivel de, digamos, por cuantificarlo un poco, ¿cuántos centros de negocio hay ahora mismo en la Comunidad de Madrid? Tenemos más de 40 centros en la Comunidad de Madrid y en torno a unos 150 centros en toda España, de los cuales se pueden beneficiar pues todos los emprendedores. Lo que vamos a aportar a los nuevos empresarios con nuestros servicios es que tengan unas oficinas con una gran imagen a un precio muy reducido, con soluciones tecnológicas muy desarrolladas que solo tienen las multinacionales, pero al alcance de ellos, con un equipo de trabajo que está detrás de ellos pero sin pagar nóminas, con una flexibilidad total a la hora de contratar. Igual que en la oficina tradicional, cuando contratas una oficina pues tienes un contrato de un año, dos, tres. Aquí nosotros el mínimo es una hora, o sea que es tremendamente flexible nuestro servicio, desde un cliente que viene para una reunión de una hora a clientes por meses, por días, por semanas, o sea, gente que lleva más de 10 años con nosotros. Realmente es un servicio muy flexible, y luego con la gran ventaja, por ejemplo aquí en Madrid, que hay más de 40 centros de negocios, que hay prácticamente pues centros de negocio en todas las zonas de Madrid. Puedes elegir uno porque esté cerca de tu casa, o para no tragarte los atascos diarios, o puedes coger una dirección representativa en la Castellana o en Serrano. O sea, realmente es una solución muy, muy flexible, y la verdad es que es muy práctica y muy versátil. Nos gusta, lo veo muy interesante, que es efectivamente muy adaptable, ¿no?, a las necesidades de cada emprendedor o a cada caso en concreto, y siempre entiendo que a través vuestro van a conseguir digamos unas tarifas y unas condiciones más favorables que si acudieran ellos directamente a ese centro de negocio. Vosotros localizáis uno cercano, como bien decías, a su casa, que sea más cómodo para los desplazamientos, que tenga los servicios que ellos requieren, porque a nivel de equipamiento más o menos todos los centros de negocio hoy en día ofrecen. Sí, bueno, por lo menos los centros, hay muchas diferencias. Nosotros tenemos un estándar en los centros que están adscritos a nuestra asociación de mínimos. Entonces, somos bastante similares a nivel de servicios, que esto también es una garantía, ¿no? Es la marca ACN. Y bueno, realmente, si se conectan o ven en internet la web www.plan22000.com, ahí pueden ver todo lo que os estoy comentando de una forma mucho más detallada, con todas las ubicaciones, las direcciones de cada centro, y pueden tener pues toda la información directamente ellos, llamar a cada centro y decir que vienen pues con la oferta del Plan 22.000, o incluso nos pueden mandar un email de petición de información, y nosotros detallándonos qué es lo que están buscando, y nosotros le hacemos una selección de los centros que más se adapten a sus necesidades. O sea que sí, que a través de internet se puede casi tramitar o gestionar todo con vosotros, porque como sabrás es un canal cada vez más utilizado, y a través de vuestra página web podemos realizar cualquier tipo de gestión, ¿no? Como nos comentabas. Yo sí es verdad que he visto un florecimiento y una utilización cada vez mayor por parte de los emprendedores, como comentabas, de los centros de negocio, precisamente por esa flexibilidad o adaptabilidad y como vial que tienen los jóvenes emprendedores. ¿Qué es lo que más demandan normalmente, en base a tu experiencia, esos jóvenes emprendedores que empiezan y que montan su empresa? Es decir, pues un puesto de trabajo, varios, contratan todos los servicios o solo una parte del centro de negocios. ¿Qué es un poco lo más demandado actualmente? Cada caso es un mundo, pero de cualquier forma, bueno, nuestro servicio estrella es la oficina virtual, que es tener tu sede social con un equipo de secretarias que van a atender tus visitas, tus llamadas, tu correo, etcétera. Van a atender las llamadas de forma personalizada con el nombre de tu empresa. O sea, es un servicio muy personalizado. Tienes un paquete de horas para poder reunirte en salas o en despachos completamente equipados con ordenadores, con el mobiliario de un estándar, o sea, de imagen muy alto, y se van a poder reunir por precios, ya digo, muy económicos. Pero una de las cosas que es curioso, como anécdota, ¿no?, que buscan muchos emprendedores, y sobre todo los que son individuales, es el estar cerca de otros emprendedores, el que cuando van al centro de negocios ven a otras personas que están exactamente en su mismo caso y se van apoyando, van comentando sus experiencias, sirve también como una especie de sesión de networking, pues para compartir, ¿no?, sus experiencias y saber por dónde trazar su camino. Eso es curioso, es algo que me llama la atención. Sí, que ellos buscan ese contacto directo, ¿no?, con otros emprendedores, porque nunca se sabe que incluso si entre ellos pueden generar esa sinergia de negocio, hacer ese network profesional, que siempre es interesante. ¿Estamos hablando de networking o estamos hablando también de cariño? Porque muchas veces se necesitará apoyo entre ellos, ¿no? Sí, hablamos de ambas cosas, porque desde el punto de vista de networking tenemos muchísimos clientes que trabajan entre ellos, son proveedores y clientes a la vez, ¿no? Porque tienen esa confianza que genera trabajar juntos y realmente se les hace mucho más cómodo. Y a nivel de cariño lo mismo, o sea, ya por nuestro propio equipo, que pues siempre intentamos apoyarles en todo lo que podemos, y otros clientes que están o que han pasado lo mismo, pues reciben como un trato especial, porque realmente un emprendedor, vamos, son los héroes de la economía moderna. Se merecen todos ahí una estatua. Se merecen todo lo bueno y más. El otro día, curioso, en otros nuestros programas entrevistábamos a, ¿cómo se llamaba, Ignacio? No me acuerdo, este hombre de Carlos se llamaba, de una empresa. Sí, de dos abrazos. De dos abrazos, o sea, el nombre, ¿no? Carlos, que es amigo tuyo o conocido, y él contaba un poco de experiencias, aunque él se centraba en temas de formación y tal, pero que ya el nombre invitaba a ese cariño hacia el emprendedor, al sentirse ahí acogido. Él ha escrito algún libro así interesante, que bueno, nosotros le entrevistamos hace poquito en el programa, y bueno, pues nos pareció una iniciativa buena. La pregunta que siempre tengo que hacer, Roberto, un poco obligada, y es que si los precios de vuestros servicios son asequibles, o si sois piadosos o dais cariño a los emprendedores que se pongan en contacto con vosotros. Somos muy piadosos y muy asequibles. Ya de por sí te comentaba que el tener una solución de oficina virtual, por ejemplo, en un centro de negocios, es equiparable a desayunar en una cafetería todos los días. O sea, es muy asequible. Pero es que además de esto, nosotros con el Plan 22.000 que estamos presentando en la feria, estamos aportando a la asociación una subvención extra para que todos estos emprendedores que quieran aprovechar esta promoción tengan una parte importante de ese dinero subvencionado, o sea, coste perdido, de tal forma que les es todavía mucho más fácil iniciar su propio negocio. Bueno, pues Roberto, la verdad es que te agradecemos mucho que hayas estado hoy aquí con nosotros en vivo y en directo en nuestro programa Emprende 21 desde la Plaza de Colón. Recomendaremos a todos aquellos emprendedores que nos visiten ACN. Espero que vuelvas otro día, que nos cuentes que vuestro negocio va viento en popa. y bueno, desearte siempre lo mejor. Aquí tienes tu casa y bueno, pues hasta siempre, un fuerte abrazo. Pues muchas gracias por recibirnos y estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchísimas gracias y nos vamos a publicidad. Nueva Rumasa es uno de los principales grupos empresariales de nuestro país que opera en importantes sectores como son alimentación, bodegas y bebidas, actividades turísticas, distribución, patrimonial, agrícola-ganadero. Cuenta con 114 empresas, más de 10.000 empleados, 20 hoteles y exporta a más de 78 países. Nueva Rumasa ha sido valorada en 5.900 millones de euros por expertos independientes y su facturación prevista para 2010 es de 1.495 millones de euros. Con marcas valoradas en más de 1.500 millones de euros, productos de referencia líderes en todos los mercados y en constante investigación a través de importantes inversiones en I+D+I. Compagina el crecimiento de sus sociedades con nuevas adquisiciones y reinvierte en sus propias empresas. Todo ello con un objetivo: crecer, progresar y generar empleo. Nueva Rumasa, comprometidos con el empleo. Este verano disfruta de las vacaciones que te mereces y olvídate de la crisis. Mallorca desde 18 euros, Menorca o Canarias desde 22 euros, Costa del Sol desde 32 euros. Date prisa, porque estas ofertas solo se podrán reservar hasta el 15 de junio. Llama ya a OTASA Hoteles y reserva tu estancia en el 902-160055 o en nuestra web otasahoteles.es. OTASA Hoteles, cerca del mar, cerca de ti. En el verano loco de Viajes El Corte Inglés, además de encontrarte sonidos como... o como... te encontrarás con ofertas como niños gratis... noches gratis... o comidas gratis. Reserva tus vacaciones de verano antes del 31 de mayo en Viajes El Corte Inglés y aprovecha todas las ventajas de su promoción Verano Loco. Y con el mejor precio garantizado, infórmate. Sintoniza Libertad FM 107.0. Seguimos casi sin respirar y aquí vamos a todo aquello a lo que podamos llegar y bueno, entrevistando en este momento a dos personas que nos acompañan, que a mí me ha dicho por ahí un informador que tengo desplazado que habéis sido unas auténticas crack y un éxito en el Speaker Corner. Ya nos contaréis ahora qué es lo que hacéis, porque a mí me pica la curiosidad. Es más, os han pedido incluso más de una intervención. Yo me lo he perdido, pero si lo llego a saber, ahí hubiera estado como un clavo. Ellas son doña Somaya Basari y doña Maite Gorostiaga. No sé si he dicho bien los nombres o sí, me estáis mirando con cara un poco rara. Bienvenidas, gracias por estar hoy con nosotros en vivo y en directo en nuestro programa Emprende 21. Vosotras habéis creado una empresa que se llama ACPAC. Sí. ¿No? Ahora nos contaréis un poquito qué es lo que hacéis. Estáis en vuestra casa. Adelante, ¿qué hace ACPAC? Pues ACPAC trata de fusionar dos mercados, es decir, el marketing vivo por un lado y por otro lado la publicidad, pero a través de métodos no tradicionales. Lo que buscamos es causar una emoción en el cliente, un sentimiento, una llamada al despertar, despierta. No solamente que se sienta identificado con el producto, que puede ser en todos los terrenos, desde un producto físico hasta un concepto en la mentalidad o en la sociedad, sino decirle... no solamente te identifiques, sino despierta, míralo, siente una emoción, transmítelo, incluso transmitirlo en el boca a boca, tipo lo que comentó antes Maite. Es decir, ¿has visto este vídeo? ¿Has visto esto? Y que se vaya transmitiendo en el boca a boca. Es decir, claro. Y esa es también la parte del mercadeo de cibernético que estábamos hablando. O sea, que es más, queremos conseguir que en sí la gente sea nuestra herramienta y la gente hace más caso a lo que le diga su amiga, su familiar. Entonces, al causar esa emoción de que la gente empieza a esparcir en sí el mensaje y esa misma emoción que les hemos transmitido a través de nuestro mercadeo. vosotras centráis vuestro público objetivo, vuestro target de clientes en empresas de todo tipo, da igual el producto o el servicio que queramos, digamos, trabajar a través de ACPAC, o no sé, contarnos un poquito. Sí, tratamos de centrarnos en todo tipo de productos, ya te he dicho, desde algo físico hasta un concepto. Cualquier tipo de producto se puede vender en todo tipo de terrenos. Lo que buscamos es salir de los estándares, es decir, de los caminos que hay ahora mismo, y tratar de ver los nuevos caminos que están ahí esperando a decir, hola, despierta, mírame, mira, para emocionar, para decir, es algo nuevo, novedoso. O sea, trabajáis mucho la parte, digamos, sentimental, ¿no? De los consumidores o de los usuarios de todo tipo de servicios. Yo, antes de seguir, es que me pica la curiosidad y no puedo más contarme qué es lo que habéis hecho en el Speaker Corner, que ha sido un éxito apoteósico, porque es que ya, o sea, lo llevo deseando preguntar desde el comienzo de la entrevista. Pues si te somos sinceros, ha sido como hemos nacido. El día que nacimos fue así. Sí. Yo estaba cansadísima de hacer un montón de casting, de no lograr nada. Llegué a casa casi llorando y fue esa experiencia la que hemos retransmitido. Y la idea de, chica, despierta, ábrete caminos. Sí, en el momento estoy en la cocina, nos estamos tomando un café y ¿por qué? ¿Y por qué no nos sale nada? Y de repente decimos, ¿y por qué no hacemos algo nosotras? Claro. Pero vamos a ver, ¿por qué no tenemos que conformar con lo que hacen los demás? Y ahí empezó ACPAC y llevamos así y nada, y súper emocionadas, súper ilusionadas. Y lo que hicimos en el escenario fue una actuación, y la idea era pues hacer el marketing vivo, o sea, un ejemplo de lo que haríamos, pero para nosotras mismas. Y hacer que la gente que está ahí mirándonos colabore con nosotros. De hecho, acabaron personas que no nos conocían haciendo el graffiti, no sabían muy bien, pero ahí estaban. Y quieras o no, esa idea, ese momento en el que no había nada en blanco y de repente ya la gente se queda con ese concepto porque ha colaborado. No solamente ha visto, sino ha dicho, ay, yo he hecho algo allí. Me resulta curioso el nombre, ACPAC, ¿de dónde viene? ¿Por qué ha salido? ¿De dónde viene eso? Muy buena pregunta. Pues son dos idiomas, ¿eh? Sí. Y uno es el marroquí. Bueno, pues contarnos, porque es curioso, ¿no? Es un nombre diferente y llamativo. ¿De dónde viene, dónde procede ACPAC? Pues volvemos a la cocina, al día en el que yo llegué súper cansada y llorando. Y luego estábamos en la cocina y fui como, ¿qué nombre podemos decir? Entonces empezamos a pensar, decimos, un pack, claro. Porque somos dos, un pack. Y yo me acordé de cómo se dice toma en marroquí. Y en marroquí toma se dice hack. Entonces dijimos, hack, pack. Y ya, toma pack, hack, pack. Y buscamos una palabra que pudiese escucharse en todo el mundo y que no significara nada, nada agresivo, nada por el estilo, y sí que se quedara. Hombre, el nombre desde luego es original, se queda y es llamativo. Ignacio, ¿qué les preguntas a nuestras amigas de ACPAC? Pues mira, yo quería aprovechar que os tenemos aquí porque efectivamente hoy se termina el Día del Emprendedor en la Plaza de Colón. Mañana hay más actos del Día del Emprendedor relacionados con la Comunidad de Madrid, y hay actos del Día del Emprendedor un poco por toda Europa. Entonces yo quería aprovechar un poco vuestro testimonio para aquellos emprendedores que quieran animarse a venir a alguno de las celebraciones del Día del Emprendedor, pues un poco con qué objetivo veníais, cuáles eran vuestras expectativas y en qué medida se han cumplido o no. Bueno, para empezar, lo que es en sí, que ponía realiza tus sueños, creo que es lo que pone, nos chocó mucho porque realmente eso es lo que queríamos hacer, de hacer de nuestro sueño una realidad, que es lo que decimos en nuestra actuación. Y la verdad, el venir aquí, nuestra misión era ser escuchadas, porque es muy difícil y ¿cómo haces? O sea, ¿cómo te ve la gente? Entonces vienes aquí y la verdad que ha sido genial. O sea, nos ha visto gente nos ha dicho cómo ha molado lo que habéis hecho y súper bien, y la verdad que estamos contentísimas, y hemos cogido información de otros puestos, de información que nos hacía falta, de verdad. Claro, y conocer un poco qué es lo que hay ahora mismo en la actualidad, qué es toda la información que te rodea, que por dónde te puedes meter, y la verdad es que la información que dan en el Centro de Emprendedores es maravillosa. Sí, y la verdad que cualquier otra persona que tenga un proyecto en manos y no haya venido, definitivamente tiene que venir. Está claro. Una iniciativa sin duda buenísima que debería repetirse, no en una ocasión, sino en varias. Pero ¿cuándo, me retrotraigo un poquito en el tiempo, cuándo habéis empezado vosotras exactamente? Así me vais a decir hoy mismo. No, ya me tira de los pelos. No, esa cocina, es que cuando... tú te encantan las preguntas claves. El momento cocina. A mí explicarme el momento cocina cuando se produjo. Pues hace más de cinco años. Es que concretamente, después del momento cocina, ella se fue a Estados Unidos, estudió publicidad, yo empecé a estudiar teatro, danza, o sea, que empecé hace un montón. Pero aproximadamente yo diría como seis años. Sí. Pero de empezarlo en serio, o sea, ahí empezó lo que es el concepto actual, sí, pero de decir ahora ha sido pues hace 2 semanas que ella volvió. Ya arrancamos y de repente, fíjate, Madrid empezó el día del emprendedor. Empieza, comienza tus sueños, hazlo realidad. Y todo, venga, corre. Y aquí estamos. Bueno, fenomenal. Pues esperamos que esta iniciativa sea interesante para vosotras. ¿Tenéis ya página web en marcha? Sí. Sí. ¿O estáis en ello? Estamos en ello, pero va a estar en vivo dentro de aproximadamente 3 días. Así que sería acpacgroup.com. Así que el que quiera ir, que se espere un poquito, pero que casi ya está. No, lo bueno se hace esperar. Estaremos claro, ansiosos claro. En 72 horas con el casi cronómetro en la mano, deseando entrar en ACPAC. Nosotros, bueno, siempre me veo obligado a hacer un poco esta pregunta porque nos ponemos siempre desde el lado del emprendedor. ¿Cómo a una persona sin recursos que comienza su empresa, como es bueno también vuestro caso, le podéis ayudar con su producto, con su servicio? Es decir, él lanza un producto o un servicio nuevo al mercado, pero quiere hacerlo de una manera original, diferente. En este caso hablaría con ACPAC. ¿Cómo vais a conseguir esa magia o ese valor diferencial de su producto o de su servicio en el mercado, pero no cuando ya está consolidado, sino cuando está empezando, que a veces es lo más complicado? Pues primero, si él tiene claro el objetivo, es decir, el público objetivo al que se va a dirigir, primero haríamos un estudio de qué es lo que quiere ese público objetivo, qué sentimiento busca despertar, y a raíz de eventos, a raíz de un plan de marketing, encenderíamos una chispa, lo que es con un evento en vivo, y luego lo que estaba comentando antes Maite de la gasolina, que todo lo que tiene que ver cibernéticamente, pero vamos, que antes de empezar eso conllevaría hacer una estrategia, investigación de mercado, o sea, que no es en plan, vale, hacemos un evento y ya está, sino que hay mucho que hay que pensar de cómo se hace y cómo se conlleva y cuál es el mensaje que tenemos que transmitir, ese sentimiento, qué es lo que vamos a hacer, y o sea, que primero iría eso y luego ya efectuar la estrategia en sí. ¿Alguna cosita, Ignacio, que te pase por tu cabeza pensante? No, bueno, yo, como habéis dicho que habéis aprovechado para poder informaros, ¿qué tipo de información os ha resultado útil? Yo lo digo más pensando en la gente que no ha venido, que puede ir a alguna de las otras celebraciones del Día del Emprendedor que hay por toda Europa, que puede esperar, que puede encontrar, que resulta útil para arrancar con un negocio. Pues en concreto cosas sobre subvenciones, financiación, historias de otros emprendedores, aprender de sus experiencias, errores o éxitos, algunas de las historias están colgadas en el pasillo. Y bueno, una de las cosas que nosotras estábamos tratando de averiguar, lo de los viveros, que decimos, ¿dónde? ¿Qué es esto? Y nada, y cogimos información y nos vino genial, así que cosas así. Y contactos con otras personas que también están emprendiendo y que te pueden formar parte de tu empresa y ayudarte. Aquí lo habéis averiguado, ¿no? Porque precisamente otros emprendedores que entrevistábamos antes comentaban el tema de los viveros y que ellos trabajaban, ¿no? Estaban alojados en algunos de los viveros y la verdad con bastante buen resultado, y que les ayudaba también a establecer ese network profesional o esa relación con otros emprendedores, porque siempre pueden surgir sinergias, colaboraciones o ideas de negocio conjuntas, como un negocio que hemos hecho aquí sobre la mesa hace un momento. Sí, aquí mismo. Entre los servicios que ofrecían dos emprendedores, rápidamente les hemos puesto un negocio sobre la mesa. Luego espero que algún jamón, una cesta navideña, una comisión nos llegue, pero no, me lo decimos en broma, que nosotros estamos aquí también un poco desde nuestro programa Emprende 21, que espero visitéis más veces. Apoyamos un poco todas las iniciativas emprendedoras. Ya para terminar un poquito, ¿qué consejo daríais vosotras que habéis sufrido en vuestras propias carnes lo que es montar una empresa desde que surgió la idea en la famosa cocina, que yo la tengo que visitar como sea porque ya, o sea, debe ser inspiradora la famosa cocina donde se cuecen las cosas, la famosa cocina. Consejo para cerrar la entrevista que lanzáis vosotras a todos los jóvenes que están hoy aquí con nosotros en la Plaza de Colón y que quieren montar su propia empresa, su negocio. Que crean en sí mismos, que superen sus límites y una vez superados sus límites, arranquen. Eso es, efectivamente. Es contigo mismo. Si estás bien y estás claro en lo que quieres hacer, ahí lo imposible se puede hacer. Pero sí, va dentro de ti. Primero supérate a ti y una vez es arranca. Que no tengan miedo, que se lancen, vuelve a intentar, que hay un poco ese miedo escénico tonto en los emprendedores españoles, ¿vale? A ese fracaso, pero bueno, que lo vuelvan a intentar, es un claro ejemplo el vuestro de éxito. Daros las gracias por estar hoy aquí con nosotros, de verdad. Esperemos volveros a ver de nuevo. Un abrazo hasta siempre y mucha suerte. Gracias. Gracias. So much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find a change of mind, I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around. Seguimos aquí en este fantástico evento, el Día del Emprendedor, desde nuestro programa Emprende 21. Seguimos con nuestro ritmo vertiginoso y frenético de entrevistas, porque la verdad es que tenemos mucha gente con la que nos interesa hablar en el día de hoy y esperemos poder llegar a tiempo. Se acaban de incorporar ahora con nosotros dos personas a las que tenemos el gusto de saludar. Don Alfonso Fernández Martín y don Joaquín Ezcurra, del COIM, Colegio Oficial de Ingenieros Industriales. Don Alfonso Fernández es ingeniero industrial, jefe del Departamento de Tecnología, y don Joaquín Ezcurra, también es ingeniero industrial, es el responsable de Relaciones Institucionales y Comunicación. Si me lo permitís, os tuteo. Alfonso, Joaquín, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros en Emprende 21. ¿Y qué os parece esta iniciativa de Madrid Emprende? Bueno, pues muchas gracias por invitarnos a estar con vosotros. Y bueno, esta iniciativa pues es bastante importante para la ciudad de Madrid, puesto que, como comentó ayer la directora general de la Política Mediana de Empresa, pues es una iniciativa que ya se lleva desarrollando por la geografía española desde hace 5 años. Y es importante que una ciudad como Madrid, que pues en el área metropolitana estamos por encima de los 3 millones de habitantes, pues tenga un evento como este, ¿no? Donde las diferentes instituciones y organismos que estamos dando apoyo a los emprendedores, pues podamos darnos a conocer y acceder a ellos y que ellos accedan a nosotros. Joaquín, ¿qué opinión tienes tú de estas iniciativas? Pues nada, buenas tardes en primer lugar. Muchas gracias, por supuesto, por darnos esta oportunidad de hablar de un poco de las iniciativas que tiene el Colegio de Ingenieros Industriales en torno a la emprendeduría y a la innovación. Y, por supuesto, pues esta iniciativa, como ayer precisamente tuvimos la oportunidad de saludar al alcalde, que es el principal impulsor de esta iniciativa en Madrid, y pues estamos encantados de que se tomen este tipo de iniciativas que pueden ayudar tanto a los jóvenes y no tan jóvenes necesariamente emprendedores, y sobre todo en un momento como el de ahora, en el que desde luego pues es muy necesario que cada vez haya más empresas nuevas y que la gente se vaya animando a tomar la iniciativa de crear su negocio. Desde el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales, ¿qué apoyos o qué ayudas se prestan para los jóvenes emprendedores o empresarios como los que nos visitan hoy en día aquí en Colón y que están pensando en montar sus empresas, sus negocios? Bueno, pues desde el colegio llevamos aproximadamente un año y medio montando una preincubadora de empresas. A lo largo de este año y medio pues hemos aprendido mucho nosotros mismos y de nuestros colegiados, y hemos ido ajustando la oferta de servicios a medida que veíamos que la demanda de nuestros colegiados, ¿no? Nosotros como ingenieros industriales pues tenemos un conocimiento técnico bastante importante, bastante bueno, que nos da la universidad, pero lamentablemente el sistema educativo ahora parece que está cambiando, no nos forma convenientemente en la orientación empresarial. Tenemos unas carencias importantes. Entonces, nosotros representamos en Madrid parte de Castilla-La Mancha y parte de Castilla-León, 11.000 ingenieros industriales, que con ese perfil y ese conocimiento técnico que tiene, pues son un hervidero de generación de ideas, principalmente de base tecnológica. El primer problema que se encuentran los ingenieros es cuál es el siguiente paso, ¿no? Es decir, yo tengo una idea, ¿a dónde voy? Bueno, pues vienes al colegio, nos la cuentas, y nosotros vamos a darte un servicio de valor añadido, que es un servicio de acompañamiento. Sabemos qué puertas hay y dónde puedes ir a pedir qué cosa, y nosotros lo que vamos a hacer es, en función de lo que tú nos cuentes, en función del grado de desarrollo que tengas en tu idea, vamos a ir contigo y vamos a abrir la puerta adecuada. Bien si es un organismo de financiación, bien si es un organismo de asesoramiento pues en materia de propiedad industrial, forma jurídica, etcétera, etcétera. Porque desde esa preincubadora, o sea, ¿solo apoyáis los proyectos empresariales de carácter tecnológico puros y duros o otro tipo de iniciativas empresariales? Cualquier tipo de iniciativa empresarial que parta del colectivo. De hecho, una parte importante son proyectos de base tecnológica, pero hay otros que están relacionados con la prestación de servicios, especialmente vinculado pues al mundo de las energías renovables y al ahorro y eficiencia energética, que es ahora mismo donde se está produciendo un tirón importante desde el punto de vista empresarial. Sí, sectores sin duda bastante en auge y en ebullición, todo el tema de las energías renovables. El otro día hablábamos nosotros con una compañía que me imagino que os sonará, que se llama Alstom, que centran sobre todo en temas energéticos y que estaba haciendo fuertes inversiones en energía eólica en mercados americanos, invirtiendo bastantes millones de dólares y sin duda es un sector interesante. Ignacio, lanza, dispara y aprovecha que tenemos a Joaquín y a Alfonso, cualquier consulta que quieras hacerles. Sí, vamos a ver, yo quería centrar un poco más el tipo de labor que realizáis, porque por un lado habláis que hacéis como una especie de labor de acompañamiento, ¿no? ¿Tenéis también actividades que tengan que ver con networking o que tengan que ver con un poco de difusión de iniciativas, de emprendimiento? Mira, la incubadora de empresas del colegio está englobada dentro de de un concepto que denominamos Centro del Conocimiento de la Ingeniería Industrial. El Centro del Conocimiento de la Ingeniería Industrial surgió hace un año y medio a través de un préstamo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, dentro de su programa Plan Avanza Contenidos, y tiene tres objetivos principales. El primero es el apoyo a la innovación, El segundo, el fomento del espíritu emprendedor entre nuestro colectivo. Y por último, la intensificación en el uso de las TIC por parte de las pymes principalmente, puesto que las grandes empresas suelen tener el tema bastante resuelto, de la ingeniería industrial. Entonces trabajamos en torno a cinco ejes principales. Por un lado, una fachada tecnológica es la página web del centro, donde se presentan los diferentes informaciones, eventos y contenido de valor añadido previamente filtrada por nuestros técnicos del colegio. La preincubadora de empresa, servicios de valor añadido relativas a la consultoría tecnológica, estudios sectoriales, ayuda y asesoramiento en materia de I+D+I, fiscalidad de la I+D+I, ayudamos a las empresas a implantar la norma 1/166.000 en materia de gestión de la I+D+I en la empresa. Otro eje es precisamente la difusión y la formación. Organizamos foros y jornadas relacionadas con la emprendeduría y con la innovación. Desde que arrancamos en el año 2000, a principios de 2009, pues ya hemos organizado dos foros con más de 10 jornadas y organizamos encuentros mensuales con emprendedores, donde en ese encuentro invitamos a ciertos organismos y hablamos de temáticas concretas. Luego, por otro lado, lo que intentamos es potenciar el uso de las TICs en la ingeniería, y para ello hacemos y lideramos proyectos donde el colegio aporte una metodología que se soporte sobre un sistema de información y que ayude a los emprendedores a acceder a la profesión y que esa profesión sea lo más profesionalizada, valga la redundancia, posible. Para eso, pues tenemos proyectos como el Portal del Conocimiento de la Tecnología Industrial, y ahora en julio vamos a lanzar otra iniciativa bastante novedosa, que es una plataforma en línea de gestión de proyectos, de tal forma que un joven ingeniero que sale de la carrera, que carece de información con respecto a cómo ejercer la profesión de forma libre, pues va a tener un enfoque metodológico para cada tipo de proyecto, sobre qué paso tiene que ir haciendo, dónde tiene que ir haciéndolo, ciertos documentos tipo que se le van a ir presentando en la plataforma, y además la plataforma es un entorno colaborativo donde él va a poder invitar a sus clientes y a sus proveedores o a sus socios a hacer una gestión integrada de los proyectos. ¿Y tenéis ya proyectos en la calle? ¿Hay gente que ya está funcionando? O porque, por lo que me comentabas, estamos hablando de un tiempo relativamente corto, ¿no? Nosotros ahora mismo estamos manejando en torno a los 20 consultas, planes de negocio relacionadas con nuestro ámbito, ¿no? Y desde que se creó el centro, pues ya ha habido 3 empresas que han empezado a operar. Y bueno, no son muchas, pero es un comienzo. Bueno, sin duda alguna, son iniciativas muy interesantes, Alfonso. Me gusta una de las que comentabas, la plataforma tecnológica y el tema de los foros o los seminarios. ¿Eso normalmente se desarrolla o los hacéis en la sede del propio colegio o los sacáis fuera? ¿O cómo están organizados? Cuéntanos eso, porque nos interesa a mí y a todos los emprendedores el tener conocimiento, no solo dónde las hacéis, sino cómo lo comunicáis, o mejor dicho, dónde nos podemos enterar cuando se realiza un foro de este estilo para poderlo transmitir y que pueda asistir el mayor número de emprendedores. Muy bien, pues mira, las jornadas y los talleres o los encuentros con emprendedores son totalmente gratuitos. Los talleres suelen ser los últimos martes de cada mes, se hacen en la sede del colegio, en la calle Hernán Cortés 13. E información sobre los mismos podéis encontrar en nuestra página web www.coim.es y también en la página web específica del centro, que es www.c2ai2.es. Entonces ahí volcamos, convocamos el encuentro y posteriormente volcamos presentaciones y elaboramos una gaceta, un boletín, donde se analiza más en profundidad todo lo que se ha hablado en el encuentro. Incluso entrevistamos a los propios emprendedores que han ido saliendo de la preincubadora de empresa. Eso sobre todo les gusta mucho, ese como dicen los americanos, ese testimonial o ese testimonio de los emprendedores que gracias a vuestra ayuda la preincubadora pues han tenido una experiencia exitosa, y eso normalmente les gusta mucho a ellos escucharlo, a los que están empezando. Yo hago un poco de abogado del diablo y me pongo de parte de los emprendedores siempre, como hacemos en nuestro programa, y os pido que le digáis algo de verdad práctico, interesante, y que lancéis desde aquí un consejo a esas mentes o jóvenes mentes pensantes que están hoy aquí y que o ya han comenzado o van a comenzar próximamente su idea de negocio. decirles algo realmente práctico que les ayude a lanzarse y a comenzar? Bueno, pues yo les animaría a que si tienen una idea, lo primero es que no se quede en su cabeza, sino que la compartan, que vayan a un organismo como el colegio donde se asegura completamente la confidencialidad de la idea, y luego, se dejen asesorar y sobre todo que confíen en alguien que les va a ir guiando en la travesía del desierto que supone la elaboración del plan de negocio, en primer lugar como primer filtro, y luego pues lógicamente la constitución y el desarrollo de la idea empresarial. Yo creo que, sinceramente, y los emprendedores así nos lo dicen, en España ahora mismo hay medios suficientes como para dar el paso y montar tu empresa. Es cierto que si partes de la nada y si vienes a un foro como este te encuentras un montón de stands, lo primero que tienes que hacer es aprender lo que hace cada uno de esos stands, esos organismos. No terminas de ver realmente si ese servicio es aplicable a tu idea, estás un poco perdido. Entonces, es importante que haya alguien, un mentor, un técnico, un experto que vaya junto con el emprendedor y le vaya abriendo las puertas que tiene que ir haciendo, porque esas puertas la mayoría de las veces son gratuitas, entonces solamente hay que llamar a la puerta adecuada, cosa que muchas veces los emprendedores desconocen y tienen ese miedo. Joaquín, ¿qué consejo das a los emprendedores? Bueno, pues nada, la verdad que realmente, como ya decía, como ha dicho Alfonso muy bien, pues animamos a todo el mundo que tenga una idea y que piense que puede llevar a cabo un negocio, pues que trate de echar para adelante, ¿no? Precisamente aquí hemos estado viendo en los diferentes seminarios, en las diferentes ponencias que ha habido, sobre todo en los casos de emprendedores que los han contado aquí, pues que realmente han encontrado muchísimas dificultades de cara o a la hora de lograr la viabilidad del negocio. Y bueno, yo estaba viendo ahora mismo precisamente el caso de un chico venezolano que estaba contando la experiencia que había tenido al montar la empresa, y en un momento dado le ha dado tanta emoción que se ha puesto a llorar recordando lo difícil que había sido. Hace un año empezaron, el primer mes solo consiguieron ingresar 1.500 euros y ha dicho que ahora ya estaban facturando 12.000 euros al mes. Entonces, bueno, realmente es muy difícil y por eso hay tanta ayuda, y estamos en un momento en el que se está fomentando desde todas las instituciones, no solo las instituciones municipales, la comunidad autónoma, estatal, instituciones como el Colegio de Ingenieros y otras muchas, y a pesar de la dificultad yo les animaría a que no se rindiesen, porque estamos viendo aquí que una vez que se logra es extremadamente gratificante. Sin duda alguna, yo daros de verdad las gracias, la enhorabuena por todas las iniciativas que aportáis desde el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales. Yo prometo ir a visitaros en el próximo seminario que hagáis, trayendo conmigo, cual flautista de Amelín, a todos los emprendedores posibles que puedan estar allí, compartir su experiencia con vosotros. Muchísimas gracias por compartir este tiempo con Emprende 21. Esperamos volver a veros en otra ocasión, que no sea hasta la única, que tenéis vuestra casa. Joaquín Alfonso, muchísimas gracias, hasta siempre. Muchas gracias. Y nos vamos a publicidad. Nueva Rumasa es uno de los principales grupos empresariales de nuestro país, que opera en importantes sectores como son alimentación, bodegas y bebidas, actividades turísticas, distribución, patrimonial, agrícola ganadero. Cuenta con 114 empresas, más de 10.000 empleados, 20 hoteles y exporta más de 78 países. Nueva Rumasa ha sido valorada en 5.900 millones de euros por expertos independientes y su facturación prevista para 2010 es de 1.495 millones de euros. Con marcas valoradas en más de 1.500 millones de euros, productos de referencia líderes en todos los mercados y en constante investigación a través de importantes inversiones en I+D+I. Compagina el crecimiento de sus sociedades con nuevas adquisiciones y reinvierte en sus propias empresas. Todo ello con un objetivo: crecer, progresar y generar empleo. Nueva Rumasa, comprometidos con el empleo. En el verano loco de Viajes El Corte Inglés, además de encontrarte sonidos como... o como... te encontrarás con ofertas como niños gratis, noches gratis o comidas gratis. Reserva tus vacaciones de verano antes del 31 de mayo en Viajes El Corte Inglés y aprovecha todas las ventajas de su promoción Verano Loco. Y con el mejor precio garantizado, infórmate. Este verano disfruta de las vacaciones que te mereces y olvídate de la crisis. Mallorca desde 18 euros, Menorca o Canarias desde 22 euros, Costa del Sol desde 32 euros. Date prisa, porque estas ofertas solo se podrán reservar hasta el 15 de junio. Llama ya a OTAS a Hoteles y reserva tu estancia en el 902-160055 o en nuestra web otasahoteles.es. OTAS a Hoteles, cerca del mar, cerca de ti. Garvey Caramel and Vodka Liquor. Podría decirte que es lo mejor del mundo. Decirte que vas a experimentar sensaciones increíbles. Que vas a disfrutarlo como, cuando y con quien quieras. Que lo puedes tomar con hielo, combinado o solo y frío. Pero prefiero no decírtelo. Pruébalo. Garvey Caramel. Grupo Garvey. 107.0 Libertad FM. Kissed you goodbye at the airport, held you so close to me, I said, so here we are now, and I can't stop from crying, Lily. And you said, hey, hey, ho, you know this is the way to go. You will forget about me when I'm on that plane, forget about me when I'm on that plane. Bueno, pues seguimos con nuestro ritmo de entrevistas, porque como les comentaba antes, es que no quiero dejar de hablar con todas aquellas personas que tenemos aquí en este magnífico evento y del Día del Emprendedor. Y hoy, pues bueno, por fin llegan a nuestra mesa, porque tenemos bastante interés en hablar con ellos, don José María González Blanch Roca, de la Asociación de Viveros Incubadoras de Empresas, y de la Universidad también, que tiene relación, Rey Juan Carlos, en su cátedra Madrid Emprende. Bienvenido, buenas tardes, don José María. Muchas gracias, a ver. Y también está con nosotros Heriberto Torrado, de la AGE, Asociación de Jóvenes Empresarios, que es miembro de la Comisión Ejecutiva. Heriberto, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué os parece esta iniciativa? Lanzo la pregunta un poco a los dos del Día del Emprendedor. Bueno, pues yo creo que es una iniciativa que hacía falta que se hiciese, puesto que con todo el tema que tenemos ahora de la crisis, pues creo que el autoempleo y el montar una empresa pues es algo completamente necesario y es una salida profesional bastante, bastante digna. Desde luego, el Día del Emprendedor, para los que estamos cerca del movimiento de emprendimiento en general, pues es una gran fiesta, ¿no? Pensar que no es solo un día, para casi todos los emprendedores están peleando con sus distintos negocios cada día, y hoy es un festivo, ¿no? Aprovechamos todos los que nos dedicamos a estas cosas pues para mostrar nuestras mejores galas, poner nuestros mejores stands y contarles nuestras ideas nuevas a los emprendedores, ¿no? Pero fundamentalmente es una gran fiesta. ¿Qué hace, don José María, la Asociación de Viveros Incubadoras de Empresas, y por qué esa relación? Explícanos un poquito esa colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos. Mira, todo parte de un vivero de empresas que Madrid Emprende construye en Vicálvaro. Vicálvaro es la sede también de uno de los campus de la Universidad Rey Juan Carlos. Y el Ayuntamiento de Madrid acuerda con la universidad que sea esta la que se ocupa de gestionar el vivero. Ellos ponen los ladrillos, ponen los servicios, y la universidad pone a sus profesores y a su experiencia para lanzar el vivero. El vivero de Vicálvaro ha sido un éxito, llevamos 2 años funcionando, es un vivero que alberga 28 emprendedores. Ha tenido un éxito de afluencia prácticamente desde el principio. Ya digo, están desarrollando su negocio 28 emprendedores y tenemos como 40 en cantera, es decir, desarrollando sus planes de negocio, ¿no? Bueno, hace un año aproximadamente, pues de una lectura o después de una lectura de varios colegas, en los cuales encontrábamos un problema común, y es que muchos viveros se habían desarrollado en España, se habían construido mucho con los fondos estructurales, con los fondos de la Comunidad Europea, pero no había una tecnología para el desarrollo de estos viveros. Cuando aquí damos un curso de formación en Madrid, pues es relativamente fácil traer a profesores de la universidad, a técnicos de los ministerios, etcétera, etcétera. Pero imagínate, pues un pueblo de Santander, pues es muy complicado, ¿no? Entonces, nos unimos a través de la asociación para generar contenidos comunes, para generar metodologías comunes y, bueno, pues para ayudarnos mutuamente a desarrollar este mundo, ¿no? Y de ahí salió ABIE, llevamos un año funcionando como tal y, bueno, pues estamos muy ilusionados porque, como en todo, la unión hace la fuerza y las experiencias son muy trasladables. Lo que aquí hacemos bien se puede hacer bien en otros lados y viceversa, ¿no? Y bueno, pues por eso estamos enseñándonos e incorporando a socios y expertos en general en emprendimiento de toda España, no solo. Una muy buena iniciativa que desde aquí queríamos hacernos eco. Heriberto, ¿qué hace la AGE por los emprendedores? Bueno, básicamente la Asociación de Jóvenes Empresarios, como su propio nombre indica, es una asociación para jóvenes empresarios. Es decir, es una asociación para ayudar a la gente que empieza, gente joven que desgraciadamente cuando empieza puede tener pocos recursos, y les asesoramos desde cualquier punto de vista que pueda necesitar. Les asesoramos en cuanto a formación jurídica, les asesoramos respecto a formación de marketing, les asesoramos en comunicación. Y luego, por supuesto, un problema muy importante que surge cuando montas una pequeña empresa, sobre todo cuando eres una persona joven, es la necesidad de financiación. La Asociación de Jóvenes Empresarios, que colaboramos con varias entidades financieras para proporcionar esa financiación que puede necesitar. También es una posibilidad muy importante de hacer networking, puesto que hacemos todo tipo de eventos todos los meses. Hacemos eventos con personalidades de la política, del mundo de la economía, del mundo de la sociedad en general. Y es interesante, puesto que se pueden hacer muchos contactos y se pueden hacer muchos negocios. Ahora mismo somos casi 800 asociados. Y lo más importante es que se puede hacer bastante negocio entre nosotros mismos. Es decir, la Asociación de Jóvenes Empresarios no solo es una asociación que mira hacia el exterior, sino que también mira hacia el interior. Entonces, no solo damos consejo a la gente que empieza, sino a la gente que ya lleva un tiempo y que ya está ciertamente consolidada. Pero quiero hacer hincapié en que somos una asociación sobre todo de gente joven. Conocemos los problemas de la gente joven y conocemos sobre todo la idiosincrasia de la PYME, de las pequeñas empresas. Casi todos los asociados son empresas pequeñitas, son empresas de 4, 5 o 6 empleados, como casi todo el tejido empresarial español, ¿no? Y por lo tanto conocemos bien sus problemas y las necesidades que puedan tener a largo de toda su experiencia, de toda su carrera empresarial. Don José María, veo que está a la última porque, bueno, cuando se ha acercado he visto que lleva un iPhone en su bolsillo, o sea que veo que se manejan desde las asociaciones las últimas tecnologías, que no sé si había leído una noticia de que uno de los ingenieros de Apple supuestamente se había olvidado el modelo que va a sustituir al famoso 3G, se lo había olvidado en una borrachera, cuenta la historia, no sé si era otra estrategia de Apple que maneja sin duda alguna el marketing como nadie. Cuenta esa leyenda urbana que, bueno, Apple está desarrollando el iPhone, pero el modelo nuevo, el 4G, el que va a sustituir al actual, y él, bueno, pues celebrando un poco ese éxito del lanzamiento del nuevo producto, se fue a un bar a celebrarlo con los ingenieros, se emborrachó y se lo dejó olvidado en un sillón, y de ahí, bueno, pues lo cogieron, hicieron fotos, las colgaron en internet, etcétera, etcétera. Comentaba esto por saber si desde ABIE y desde la AJE podemos asesorarnos de alguna manera o acceder a vosotros por canales que no sea el presencial, sino a través de página web, de internet, que es algo que los jóvenes emprendedores de nueva generación están muy acostumbrados a utilizar. Sí, mira, nosotros lo que es el tutelaje de los proyectos en los viveros de empresa, ¿no? Y bueno, pues uno de los temas que teníamos en ABIE, uno de los retos que nos hemos planteado, es dar respuesta a eso. Es decir, el vivero es un sitio físico muy necesario para algunos de los negocios, pero no imprescindible, ¿no? Pero queríamos dar una respuesta a la incubación de proyectos a distancia, ¿no? Para eso, bueno, pues llevamos ya un cierto tiempo desarrollando en colaboración con una empresa una herramienta que muy pronto va a estar disponible para permitir eso, la incubación a distancia, pero realmente avanzada, ¿no? Una incubación que junta contenidos que están desarrollando pues muchos de nuestros colegas profesores de la universidad, escritos, audiovisuales, con ejemplos, con casos, con modelos, para que el desarrollo del ejercicio del emprendimiento pues sea relativamente fácil y estés donde estés, ¿no? Piensa que esto no solo nos va a ayudar aquí, no solo nos va a ayudar en los alrededores de Madrid o en todos los pueblos de España, sino que también tienen muchas expectativas creadas colegas nuestros en otros países, sobre todo de Iberoamérica, ¿no? Nosotros tenemos un congreso planteado para finales de año, para diciembre, en el cual, pues, junto con otras asociaciones, pondremos en común esta herramienta, que realmente es muy espectacular. Lleva incorporada elementos de última generación, como inteligencia artificial, ayudas al emprendedor, y bueno, pues son ya casi 2 años de trabajo con ella, y para después del verano la vamos a inaugurar a lo grande. Suena bien, se ve que está bien trabajada, y es una herramienta sin duda alguna muy potente y muy interesante. Y si me meto en la página web de la AG, bueno, pues vais a encontraros con un montón de herramientas interesantes, ¿no? Tenemos una intranet, tenemos un CRM que acabamos de lanzar, tenemos nuestro sitio en Twitter y en Facebook, tenemos todo tipo de tecnologías para hacer la vida más sencilla a nuestros asociados, ¿no? De hecho, pienso que las tecnologías de la información no son el futuro, son el presente, y casi se me apura el pasado, ¿no? Y en eso hacemos especial hincapié, con un conjunto enorme de herramientas. Una de las cosas que vamos a lanzar dentro de poco va a ser un paquete especial para pymes. Es un paquete que comprende tanto software como una serie de libros, manuales y utilidades, y unas charlas que también son gratuitas para asociados, mediante las cuales vamos a poder informar a esas pymes que acaban de nacer o que llevan poco tiempo. Le vamos a informar sobre cómo crear su propia página web, cómo crear su dominio en internet, cómo crear su correo electrónico, si necesitan una red interna, un servidor, qué es Facebook, qué es Twitter, qué tipo de redes sociales son las más interesantes. Es decir, las tecnologías de la información para nosotros son una herramienta 100% imprescindible. Sin duda alguna. Ignacio, ¿algo que quieras comentar? Sí, yo quería lanzar una pregunta que es un poco distinta para cada uno de los dos, pero que tiene un punto común muy claro, ¿no? Yo quería plantear la cuestión de hasta qué momento asesoráis o ayudáis a la gente. Y me explico, en el caso del vivero de empresas, pues está claro, yo no sé si hay un plazo definido o hasta qué fase de funcionamiento del proyecto puede estar la empresa en el vivero. Eso por un lado. Y luego a Heriberto le quería preguntar, claro, estamos hablando de jóvenes empresarios, estoy seguro de que esta pregunta os la hace todo el mundo, soy consciente de ello, pero también soy consciente de que es posible que nuestros oyentes tengan curiosidad, porque si estamos hablando de jóvenes empresarios, me imagino que habrá alguna edad límite, y no sé cómo integráis esa edad límite. Quiero decir, cuando vuestros asociados llegan a, pues no sé, a determinada edad, qué es lo que ocurre. Quería lanzar un poco las dos preguntas. Pues respecto a la evolución de la incubación de un proyecto, ¿no? Normalmente, pues técnicamente lo definimos en distintas fases. Una primera fase de preincubación, en la cual pues la gente empieza a pensar sobre el proyecto y a escribir su plan de negocio. Una fase de incubación, en la cual desarrollas ese plan de negocio. Y bueno, pues llega una fase de maduración, ¿no? Normalmente está establecido en 3 años el alcanzar la fase de maduración. Y bueno, pues la fase inicial, la fase de preincubación, pues puede durar entre 6 meses y 1 año, según el tiempo que la persona esté dedicando a esa fase, ¿no? O sea, más que el tiempo, según la intensidad en la que se esté dedicando a ella. Lo cual, bueno, eso es, más o menos se ha reflejado en los estatutos de los viveros de empresa, ¿no? Es muy importante que un vivero se renueve, o sea, no se quede la gente de forma permanente, porque si no pierde totalmente su concepto de vivero para convertirse en una oficina más o menos barata o más o menos rentable para el que la ubica, ¿no? Pero no cumple con su misión social, que es la de ayudar a generar a nuevos, ¿no? Y Luego tenemos proyectos, porque nosotros, como sabes, solo llevamos 2 años, con lo cual nuestro vivero no tiene posgraduado, no tiene graduados, ¿no? Pero sí que tenemos ya desarrollado un proyecto para seguir en contacto con estos graduados, ¿no? Para que ellos puedan, los lazos que se generan entre un proyecto, un emprendedor y el vivero, pues son fuertes, son 3 años de trabajo en común, en los cuales pues les ayuda desde el principio, desde que vienen con la idea, hasta, bueno, nosotros ya estamos ayudando en un proceso de venta, ¿no? O sea, en un proceso de venta de una empresa que está teniendo mucho éxito, pues a una gran multinacional, ¿no? Y bueno, pues somos eso, ya a lo largo de este tiempo no solo somos asesores, somos amigos, y por eso esas relaciones se mantendrán durante mucho tiempo, ¿no? Pero nuestra misión básica, a los 3 años de haber iniciado el proyecto, ya tiene que quedar satisfecha. Si no, mal asunto, ¿eh? Si no es que alguien lo está haciendo mal. Por respecto, entonces, te vuelvo a preguntar, Heriberto, si, vamos, tengo bastante claro que si estamos hablando de una persona de 25 años, pues debería ser un joven empresario, pero si estamos hablando de una persona de 38, ¿eso sigue siendo un joven empresario o dónde está el límite, no? Bueno, yo tengo ahora mismo 38 años, con lo cual me pilla muy de cerca, ¿no? Tenemos jóvenes empresarios desde los 15 años, tenemos asociados que con 17 años han montado, por ejemplo, una agencia de viajes, ¿no? Hombre, lógicamente esta asociación es para gente joven y sobre todo para gente joven que está empezando, ¿no? Que tiene pocos recursos y que realmente necesita ese empujón. ¿Dónde está el límite? Bueno, aunque todos somos jóvenes mentalmente, han pasado cierta edad, pues siempre tiene que haber un límite que impone un poco por la asociación y nuestros acuerdos, ¿no? El límite está en 40 años. Lo que pasa es que obviamente cuando una persona cumple 40 años no se la echa. Se puede quedar sin ningún problema, lo único que cuando cumples 40 años ya no tienes la posibilidad de poder acceder a ser presidente o representar a la comisión ejecutiva. Me explico, cada 3 años se hacen unas elecciones completamente democráticas donde cualquier asociado puede ser presidente, consejero, secretario o miembro de la comisión ejecutiva como soy yo. El límite son 40 años, pero a partir de esos 40 años te puedes quedar. De hecho, tenemos asociados con mucha más edad, tenemos empresas en Madrid bastante importantes cuyos consejeros delegados tienen muchos más de 40 años y siguen con nosotros al pie del cañón y ayudándonos y empujando un poquito a toda esta gente que está empezando. Porque habéis tenido, por cierto, elecciones hace poco, ¿no, Heriberto? ¿No? En la AGE, ¿no? Y también me decía por ahí alguno de los informadores que tenemos por aquí danzando que hoy entregáis unos premios, ¿no? Efectivamente, hoy en el CaixaBank. ¿Lo hacéis aquí en el propio evento o no? ¿O lo hacéis en otra localización, ¿no? No, lo hacemos en el Paseo del Prado número 26, en el Caixa Forum, por gentileza de la Caixa, que nos cede el lugar. Y efectivamente, esta noche hacemos la entrega de los premios Joven Empresario, que siempre es un placer, ¿no? Ver los proyectos que hay de gente joven que está empezando con proyectos completamente innovadores. En este país mucha gente dice que en España no se hace I+D. Bueno, me gustaría que algún día veas los premios que entregamos y ver la cantidad de gente que hay, los proyectos que existen y la imaginativa que hay entre la gente joven, que no tiene nada que envidiar a la cultura sajona de la empresa, ¿no? Los celebramos allí, estáis todos invitados, empieza a las 8, el evento acaba sobre las 11 más o menos. Y bueno, pues acudirán personalidades importantes y como siempre será un punto de encuentro muy interesante para conocer las nuevas ideas de la gente joven. No lo vamos a desvelar ni mucho menos, pero bueno, ¿alguna que otra filtración informativa tenéis por ahí? Porque sepas que yo ya me han soplado alguno de los que van a ser premiados, pero sin duda que serán proyectos interesantes. Me gustaba lo que decía antes don José María, que efectivamente los viveros no pueden transformarse y perder un poco su sentido y convertirse en un business center, ¿no? Es que antes hemos entrevistado a una persona que era de la Asociación de Centros de Negocio, que bueno, ellos también aportan su granito de arena a los emprendedores. Cuando uno no tiene capital inicial o cómo empezar, pues bueno, es de gran ayuda el tener ese puesto de trabajo, utilizar los servicios comunes de ese centro de negocio, pero que efectivamente no tiene nada que ver con un vivero. Y el tema de los viveros, don José María, está muy bien visto por parte de los emprendedores. De hecho, todos los que han pasado por esta mesa hoy estaban, ¿no?, trabajando o incluidos en algunos de los viveros que funcionan ahora mismo en la Comunidad de Madrid, y la verdad es que están muy contentos con el resultado, o sea que la iniciativa es muy bien acogida por los emprendedores. Sí, los viveros yo creo que se están mostrando en general, no es un invento nuestro, ¿no? como casi todas estas cosas buenas parten de gente más avanzada en negocios, como son las culturas anglosajonas, y bueno, pues se están mostrando como una herramienta muy eficaz en el apoyo en el emprendimiento, ¿no? Y bueno, en Madrid lo hemos cogido esto hace pues aproximadamente 3 años, se está haciendo un gran esfuerzo para ponerse al día, y hoy en día tenemos viveros en Madrid absolutamente espectaculares, ¿eh? El vivero de Carabanchel, que es nuestra última obra en viveros, es un vivero que está cogiendo ya fama a nivel europeo, y próximamente pues recibe la visita de la gran acto europeo de emprendimiento, que se celebra pues el fin de semana que viene, bueno, el lunes y el martes, y irán pues 200 personalidades europeas a visitar este nuevo vivero que tenemos en Carabanchel, ¿no? Es para sentirse orgulloso, no es un tema lógicamente pues como una obra de teatro, como un monumento, ¿no? No son cosas para turismo, ¿no? Son cosas internas nuestras, pero son de verdad obras que son realmente importantes dentro de nuestro mundillo. Nosotros, si nos invitan, nos gustaría cuando menos acercarnos, ¿no, Ignacio? Y estar presente en ese acto, porque nos gusta, bueno, a apoyar y dar eco, sobre todo a través de nuestro programa, a todas las iniciativas y cosas que se hacen relacionadas con emprendedores. Además, yo quiero aprovechar esta ocasión para agradecer a vuestra cadena esta cercanía a los emprendedores. ¿Sabéis? Que el emprendedor es una persona pues un poco sola por naturaleza, ¿no? Y al margen de estos eventos, el oírse hablar de sus problemas es una cosa que reconforta un montón, ¿eh? Porque el emprendedor, como ya os digo, casi todo el día pues está solo, está con sus agonías, con sus estreses, con sus problemas y tal, y de vez en cuando sentirse que está cerca de otros, aunque solo sea cuando está poniendo la radio, no te digo de vuelta a casa, porque a estas horas el emprendedor no vuelve a casa, ¿sabes? Seguramente está de un cliente a otro, pues ayuda mucho a saber que no están solos, ¿no? Y no tienen que saber que no están solos, que la comunidad en general está con ellos, que estamos con ellos desde los ayuntamientos o las universidades, porque sabemos que es la clave de el desarrollo económico de nuestras comunidades, ¿no? Y bueno, pues todos se nos llena la boca diciéndolos, pero hay que estar con ellos ayudándoles para que no solo sea decirlo, sino hablar de ellos, hablar de sus problemas, comentarlos. Los problemas, cuando se hablan de ellos, normalmente parecen ya menos, ¿no? Y bueno, pues desde aquí les mandamos un saludo a todos los emprendedores que no hayan podido venir a la fiesta, porque seguro que están en lo que tienen que estar, y agradeceros mucho pues ese cuidado con los emprendedores. Hombre, es nuestra intención, nuestra misión, apoyarles, estar ahí con ellos, con esta iniciativa a través de la radio, que es muy cierto lo que dice don José María, que sí les reconforta a ellos, que se hable de ellos, de sus proyectos, de sus problemas, de que no tienen horarios, que trabajan, que ahora para cualquier emprendedor que se tercie, vamos, las 7 menos 20 de la tarde es casi media tarde, o sea que si no pueden estar aquí muchos de ellos, seguro que es porque están atendiendo a sus negocios o desarrollando sus proyectos. Yo para cerrar siempre tengo que lanzar la misma pregunta, poniéndome de parte de los emprendedores, y es los servicios. ¿Son buenos precios, malos? ¿Hay rebajas de verano? ¿Los tratáis bien? ¿Qué cobra una asociación de viveros, o qué cobra la AGE por ser socio miembro? Bueno, mira, vamos a ver. Nosotros tenemos una cuota que son 90 euros al trimestre, ¿no? Realmente es una cuota simbólica, porque hacemos un montón de eventos, hacemos un montón de galas, hacemos un montón de cenas, cócteles, comidas, reuniones de todo tipo, personalidades del mundo empresarial que vienen a dar charlas, que te vienen a asesorar sobre un montón de cosas, ¿no? Y realmente ese dinero se recupera rápido, ¿no? En cuanto vas a una charla, vas a un cóctel o a una cena y hablas con toda la gente con la experiencia que tiene, pues se recupera rápidamente, es decir, no, prácticamente es una cuota, pues como digamos, simbólica, ¿no? Y bueno, pues los viveros en Madrid tienen un precio desde 11 euros el metro cuadrado, ¿no? Entonces, un despacho para dos emprendedores viene a costar esos 220 euros, con IVA incluido. ¿Estamos hablando al mes? Al mes, ¿no? En ese precio vas a tener un despacho, vas a tener la posibilidad de uso de una serie de zonas comunes, como son, desde luego, los servicios, las zonas de reuniones, las salas de reuniones, las salas de descanso. Va incluido en ese precio pues el consumo eléctrico, la climatización, va incluido los muebles, es decir, el emprendedor para arrancar en un soporte solo necesita 200 euros al mes, ¿no? Además, lo más importante, desde luego, no solo es eso, sino que tiene un servicio de formación permanente. En nuestro vivero, todos los martes, todas las tardes de los martes, es un curso de formación. No de cualquiera, siempre de un profesor universitario, ¿no? Con lo cual tiene asegurado un proceso de formación permanente, una serie de eventos de networking, de relación con otros y, bueno, pues un servicio de tutelaje de sus proyectos, es decir, para recibir una consultoría mensual con su cómo vas, qué podemos hacer por ti, de qué cosas tienes que hacer, qué estrategias te están funcionando y cuáles no. Bueno, pues lo que es una revisión completa sus proyectos, ¿no? Ese es el servicio. Como ves, el precio no es en absoluto ninguna dificultad, y es bueno, pues una de las claves de este éxito, ¿no? Que vamos teniendo es que es muy, muy asequible. Bueno, pues son cifras, por supuesto, asequibles, que era lo que queríamos oír, y los emprendedores también, aportando una serie de servicios añadidos o ese valor añadido para todos los que decidan, bueno, pues comenzar sus proyectos a través de un vivero, de una incubadora de empresas, o asociarse a través de la AG, pues bueno, también para poderse beneficiar de ese que comentaba Heriberto, de ese network, ¿no?, de profesionales o de jóvenes empresarios. Hasta aquí llegamos, el tiempo manda, de verdad que ha sido un placer. Muchísimas gracias a BIE y a su secretario general, don José María González Blanche Roca, y a AG. Heriberto, muchísimas gracias por compartir el tiempo con nosotros en este magnífico evento. Queremos contar con vosotros o veros en alguna otra ocasión. Mucha suerte en esos premios de esta noche. Mucha suerte en ese evento, en esos eventos también que nos contaba José María, que están planeados, que si podemos, el tiempo nos lo permite, nos gustaría asistir para dar eco de ellos a través de nuestro programa Emprende 21. Pues desearles muchísimo éxito con estas magníficas iniciativas. Un abrazo hasta siempre, y esta es vuestra casa. Muchas gracias. Y seguimos, ¿no? Porque el tiempo ya premia, y aquí estamos en directo en Colón desde este evento Emprende 21, cuando son las 7:15. Y siempre, bueno, pues queremos dar también un lado lúdico divertido a nuestro programa y algo, y es algo que solemos hacer todas las semanas, que es recomendar una película, ¿no?, a todos nuestros oyentes. Y las que, bueno, entre las que solemos elegir hoy, nos gustaría pues que ustedes vieran Glengarry Glen Ross. Es conocida en, bueno, en España con el subtítulo Añadir el éxito a cualquier precio. Es una película basada en una obra teatral de David Mamet y, bueno, es muy interesante. En una empresa inmobiliaria de la ciudad de Chicago se lanza un reto muy tentador para todos los empleados. El mejor vendedor será recompensado con un Cadillac, el segundo más eficiente con un juego de cuchillos y el que menos venda será despedido. Los trabajadores, pues bueno, empiezan a tenderse trampas, a hacer lo que sea necesario, incluyendo el robo de clientes para conseguir el éxito. Esperamos que los emprendedores que vean esta película luego tampoco la interpreten al pie de la letra y empiecen a robarse clientes de mala manera. No, hombre, es una película interesante del que podemos sacar una buena experiencia. Y nosotros seguimos casi en el cierre ya, en los últimos más o menos 10 minutos del programa, y era la verdad una de las entrevistas estrella de esta tarde y en la que teníamos mucho interés, porque es sin duda alguno el artífice de todo este magnífico evento, el Día del Emprendedor, que bueno, ha sido un éxito, como estamos viendo hoy en día, una iniciativa buenísima que nosotros nos queríamos hacer eco, y tenemos aquí un poco al alma mater de este espectacular evento. Don Iñaki, buenas tardes, muchas gracias por estar hoy con nosotros, gerente de Madrid Emprende. Bienvenido a nuestro programa Emprende 21, del que queríamos estar hoy presente con vosotros y hacernos eco de esta magnífica iniciativa. ¿Qué nos cuenta de Madrid Emprende, que no hayamos visto o que no sepamos ya? Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a Radio Libertad porque esté aquí cubriendo el evento. Hay mucha gente que está viniendo porque está escuchando el programa, y para nosotros es muy importante que los medios de comunicación amplifiquen el mensaje que hoy se está lanzando aquí, porque hemos querido hacerlo en un lugar emblemático de la ciudad, en el centro de la ciudad, en el centro casi de España, ¿no?, que es la Plaza de Colón, y con lo que significa Colón y esta gran bandera de España que preside este estudio improvisado de Radio Libertad, porque queremos decir que en este momento España necesita más emprendedores, que la única forma de que España salga de la crisis es que haya más empleadores, que haya más gente que genere riqueza, que genere actividad. Y hemos querido ofrecer lo que tiene la ciudad, que es un espacio emblemático como es este, para que la gente lo tome, y lo han tomado, y han sido 2 días de emprendedores que han tomado la calle para decir y para reivindicar muchas cosas, porque aquí la gente está reivindicando que hay iniciativa en Madrid y en España. Que esto no es un país de gente que quiere subsidios, que esto no es un país de gente que está esperando a que le ofrezcan empleo. La gente ha venido aquí y han pasado más de 5.000 personas a buscarse la vida. Han salido de sus casas para venir a decir que quieren crear una empresa, que tienen una idea, que tienen la empresa creada y que quieren clientes, que no quieren ayudas, que lo que quieren es demostrar que pueden subsistir y que pueden hacer cosas muy interesantes. Estamos realmente satisfechos y hemos, insisto, ofrecido lo que puede ofrecer una ciudad, sus calles, para que la gente pues vea en este momento en crear una empresa como la gran oportunidad para ellos, y nosotros creemos que es la gran oportunidad, por no decir la única oportunidad que tiene en este momento el país, que reivindicar eso mismo, la capacidad de sus ciudadanos para sacar adelante el país con autoempleo y con emprendimiento. Así es, sin duda. Ignacio, ¿qué quieres preguntarle, aprovechando que tenemos hoy con nosotros a Iñaki? Bueno, yo quería aprovechar para que nuestros oyentes pudiesen acercarse más a todas las iniciativas que realiza Madrid Emprende, y que puedan salir de este programa con una idea clara de qué es lo que ofrece Madrid Emprende. Sí, Madrid Emprende es una agencia muy joven que nace porque el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, cuando llega al Ayuntamiento de Madrid, considera que la ciudad de Madrid necesita ser una ciudad más amigable con las empresas, que no puede ser que su ayuntamiento sea una amenaza para las empresas, sino que sea lo contrario. Entonces la agencia Madrid Emprende nace para ayudar a las empresas de Madrid. para ayudar a los emprendedores, para ayudar a que se creen empresas y para que las empresas que están en Madrid estén a gusto. Y eso es así porque entendemos que las ciudades de referencia del futuro, los territorios de referencia, son aquellos territorios donde está el talento y donde está la gente con conocimiento y con imaginación y con iniciativa. Y un ayuntamiento, una institución, tiene que estar para ayudar a esas personas y no para ponerles trabas. Dicho eso, que suena muy bien, los oyentes estarán diciendo, bueno, pero le han preguntado qué es lo que hace Madrid Emprende. Pues sobre esa base de ayudar, lo que queremos es ofrecerles un asesoramiento integral y una voz que le escucha dentro del Ayuntamiento de Madrid. ¿Y eso a qué me refiero? Pues que si eres empresa, que sepas que en Madrid Emprende te vamos a atender, porque si tienes un problema, si hay una rotonda al lado de tu empresa que te impide descargar un camión, que si tienes un impuesto que te han cobrado que seguramente será excesivo y quieres explorar una forma para pagar menos, que si no sabes cómo encontrar trabajadores para contratar porque necesitas un determinado perfil, que si te ha afectado un expediente de regulación de empleo y no sabes quién te puede ayudar, que si necesitas asesoramiento sobre determinadas subvenciones, ahí tienes el Ayuntamiento de Madrid y Madrid Emprende. Eso sí es una empresa. Y si estás pensando crear una empresa, te vas a encontrar un equipo de técnicos que te van a ayudar a hacer el plan de empresa, que te van a ayudar a tramitar toda la burocracia sin duda excesiva que hay para crear una empresa en este país, que te van a buscar financiación, que te van a ayudar a buscar clientes, que te van a dar información, formación, que te van a poner en contacto con otros emprendedores que están en una situación parecida a la tuya. Y además, y sobre todo, que es nuestro gran proyecto, vas a poder estar en los viveros de empresa. Los viveros de empresa es una iniciativa pionera del Ayuntamiento de Madrid, porque se ha hecho de un modo especial, porque son espacios para los emprendedores, pero esos espacios para los emprendedores, esos locales, esos despachos para emprendedores, lo que tienen es asesoramiento incluido. Hay una inversión muy fuerte del Ayuntamiento de Madrid, más de 30 millones para hacer viveros de empresa en los extrarradios de la ciudad, en los lugares que necesitan emprendedores, necesitan desarrollo económico. Y ahí van a poder entrar, y están entrando ya muchos emprendedores. Tenemos 225 emprendedores en nuestros viveros de empresa y animamos a que la gente pueda conocer también la iniciativa de poder estar en un vivero de empresa y poder conocer a otras empresas y sacar partido de la relación. En definitiva, Madrid Emprende está para ayudar a aquel que tiene una idea y no la ha desarrollado todavía, o aquel que está ya desarrollando la idea a través de una empresa. El tema de los viveros que comenta Iñaki es muy interesante. De hecho, muchos emprendedores que han pasado por esta mesa esta tarde y que hemos entrevistado nos comentan que se habían sentido muy ayudados y muy a gusto, muy cómodamente trabajando en los distintos viveros. Y ahora, justo antes, acaba de estar con nosotros el secretario general de AVIE, de la Asociación de Viveros Incubadoras de Empresas, que nos ha contado cosas muy interesantes precisamente de todo lo que tiene que ver con los viveros, y que ellos, bueno, pues apoyan mucho al emprendedor, bueno, pues ofreciéndole una serie de servicios a unos precios muy razonables, le ayudan al desarrollo del plan de negocio, sin duda que se sientan apoyados en lo que es el desarrollo de su iniciativa empresarial, que, como bien comentaba, es lo que necesita el país en los momentos en los que estamos atravesando. La verdad es que es un éxito. Nosotros nos gusta hacernos eco de iniciativas como estas, porque la organización está siendo impecable. Nosotros, como emprendedores también que somos, nos hemos puesto en contacto con personas de la organización de todo tipo, podemos paralizar consultas sobre el evento, y la respuesta siempre ha sido perfecta, impecable. Nos han informado por teléfono o por correo electrónico. La verdad es que el equipo que está gestionando este evento está funcionando, pues la verdad, como un reloj suizo, y eso es algo de agradecer cuando uno quiere participar en un evento de estas características y sentirse un poco arropado o acogido por iniciativas como la de esta joven agencia Madrid Emprende. ¿Alguna anécdota, algo así que les haya pasado durante el evento? Hemos visto el Speaker Corner, nos ha llamado bastante la atención, hemos visto casos de lo más variopinto, incluso, no sé, había el caso de dos emprendedoras que habíamos entrevistado antes, de una empresa que se llama ACPAC, que ha sido un éxito tal que las han invitado a que volvieran otra vez a salir al escenario y a contar su historia. Pero la verdad es que, no sé, nos está gustando mucho lo que estamos viendo. La gente es que sigamos más días, porque como sabéis, acabamos dentro de una hora, se acaban los dos días de tomar esta plaza de Colón, y hay mucha gente que nos dice que estemos más días, que necesitan más tiempo para poder recibir asesoramiento, conocer a gente o seguir con las conferencias. No, la verdad que estamos profundamente satisfechos, y era un riesgo también, porque es la primera vez que la Ciudad de Madrid organiza el Día del Emprendedor. Estas iniciativas tienen eco en toda España, pero el liderazgo siempre lo ha tenido Barcelona, ¿no? Y Barcelona hacía eventos muy imaginativos, y nosotros queríamos que si Madrid, que es una gran ciudad y una referencia no solo en España sino en el conjunto de Europa, organizaba un evento de este tipo, tenía que dejar un marchón de verdad, por lo menos que lo intenten, que de boca. Y por eso pensamos, pusimos nuestra imaginación a funcionar y quisimos también ser muy emprendedores y muy innovadores en el Ayuntamiento de Madrid. Entonces nos ocurrió el Speaker Corner, ¿no? Porque nos encantaba ese espíritu de libertad de finales del siglo XIX en Londres, como con la ley de parques y jardines se decide que en un parque emblemático de Londres como es Hyde Park haya una esquina para que cualquiera pueda decir lo que quiera. Era el ámbito de libertad que existía en ese momento, porque fuera de esa esquina y fuera de los parques no se podía decir lo que se quisiese, pero la rememorar eso era fantástico, y hacerlo madrileño y hacerlo español, no en el 19 sino en el siglo en el que estamos y en el cuarto de hora en el que estamos, con una crisis profunda en este país, era dar la oportunidad, no una libertad de expresión, sino dar la oportunidad a una libertad de empresa. Y de un espíritu, y con un ánimo absolutamente libre, porque la gente se ha apuntado por internet y no le hemos pedido ningún dato más que nos contase cuál era el plan de empresa, cuál es la idea que tenía en la cabeza. Hemos dado la oportunidad que hayan intervenido más de 100 personas que han intervenido en el Speaker Corner de Colón. También lo hemos tenido en otra plaza emblemática de la ciudad como en Callao, y por ahí ha pasado de todo, y hemos oído ideas fantásticas, pero sobre todo lo que nos ha demostrado es que hay mucha iniciativa, hay mucho vigor en la ciudad, hay mucha gente con ganas de hacer cosas, que es lo que nos permite pues ser muy optimistas y terminar estos dos días intensos del Día del Emprendedor con buen sabor de boca, y sobre todo con el reto de que ahora, y quiero también decirlo así a todos los oyentes, ahora tenemos que atender a toda esta gente y tenemos que responder a las expectativas de toda la gente que ha venido estos días al Día del Emprendedor. Yo me uno un poco, Iñaki, a ese reclamo, esa solicitud de que esto tenía que durar más días. Ya sé que a veces no es posible. No, es que también me lo han comentado a mí varias personas. Qué pena, esto no puede acabar hoy. Ojalá hubiésemos podido estar un par de días más por aquí. Bueno, tomamos buena nota, ¿no?, de estas, en este buzón de sugerencias virtual que nos hemos montado aquí para que las próximas iniciativas pues puedan alargarse un poquito. Si bien es cierto que el Día del Emprendedor se está haciendo por varias ciudades de España, ¿no?, no solo en Madrid, ¿cómo está funcionando? Porque nosotros veíamos un poco en el programa del evento que de aquí en Madrid saltamos a otras ciudades y continúa, ¿no?, durante el mes de junio, ¿no? ¿O no es así? ¿O sí? El Día del Emprendedor es una iniciativa del gobierno de España que lleva ya unos cuantos años, y es de juntar durante el mes de mayo y junio pues diferentes expresiones que había de apoyo a los emprendedores. Se hace por comunidades autónomas, y hasta ahora solo había una ciudad de España que lo organizaba, que era Barcelona, y hemos incorporado con este evento a la ciudad de Madrid, ¿no?, porque parecía que no tenía mucho sentido que Madrid no estuviese presente. Pero sí, efectivamente, hay iniciativas que se van a repetir durante estos días en diferentes partes de España, y creo que son muy necesarias y creo que hay que apoyarlas todas ellas, porque el país es lo que necesita en este momento: iniciativa, emprendimiento, creación de empresas y luego pues cooperación, como lo que vemos aquí hoy, que instituciones diferentes, sectores diferentes puedan estar juntos en un mismo evento hablando de emprender y de innovar. Así es. Ignacio, si quieres plantear alguna cuestión más, aprovechando que tenemos a Iñaki aquí con nosotros. Pues sí, yo la verdad es que he tenido oportunidad de ver, ayer no pude visitar el Día del Emprendedor, pero hoy sí he estado más activamente, y la verdad es que he visto de todo, porque aparte de lo que se ha comentado del Speaker's Corner, pues teníamos a los niños por la mañana que estaban en ese taller, que si quieres luego nos cuentas un poco de dónde surgió la idea. Hombre, yo sé que si os hago esta pregunta solo tiene una respuesta, y es si hacemos algún balance de este acto, pues yo ya adelanto que estoy seguro de que va a ser positivo, pero quería saber hasta qué punto se han cumplido o se han rebasado vuestras expectativas, porque yo realmente lo que he visto aquí es un dinamismo tremendo, una participación estupenda, e incluso pues pudiendo ver las mesas redondas, las salas donde había exposiciones, pues también he visto una participación muy buena, pero querría saber, por un lado, en qué medida se han cumplido o rebasado vuestras expectativas, y si esperáis de alguna manera continuar la estela de lo que se ha hecho aquí. Estamos muy satisfechos, pero es que no podemos quedarnos en esa satisfacción, porque lo que nos ha demostrado el éxito de gente es que hay una necesidad tremenda de asesoramiento y una necesidad tremenda de ayuda a la hora de crear una empresa. El propio éxito nos hace ser muy prudentes. El que haya venido tanta gente quiere decir que hay mucha gente que necesita nuestra ayuda. Por lo tanto, lo que nos ponemos a pensar desde ya mismo es cómo podemos satisfacer todas estas, entendemos, necesidades que están sin ser cumplidas de toda esta gente, ¿no? Creemos que el éxito de la iniciativa nos va a hacer que el año que viene tengamos que ampliar. Tengamos que traer a más gente. Va a ser complicado porque el sector público no puede liderar solo esta iniciativa. Hay que recordar que este evento tiene un presupuesto muy importante, pero ha sido financiado, liderado por Madrid Emprende, pero únicamente sufragado en un 40% por Madrid Emprende. Ha tenido sentido porque todo el que está aquí ha participado y ha correspondido económicamente al evento, pero si queremos ampliarlo necesitamos patrocinadores, necesitamos más empresas, necesitamos que eso que tanto se habla de responsabilidad social corporativa se ponga negro sobre blanco en un papel y que muchas grandes empresas puedan estar con nosotros, porque emprender no es una cuestión solo de las administraciones que las tienen que liderar. Las universidades tienen que estar, pero tienen que estar las grandes empresas. Los países de referencia en materia de emprendimiento generan un ecosistema en el que son protagonistas las administraciones públicas, son protagonistas los emprendedores, son protagonistas las universidades, pero también las grandes empresas. Y en este país necesitamos también que las grandes empresas se incorporen a un espíritu emprendedor, a un espíritu de fomentar la creación de empresas también dentro de ellas. Por lo tanto, estamos contentos, pero efectivamente necesitamos más esfuerzo y necesitamos, el mensaje que nos lanzan los emprendedores durante estos dos días es que nos necesitan y que necesitan que les ayudemos. Por lo tanto, hay que exigirnos mucho más para los próximos meses. Así es, sin duda todas las cosas que dice Iñaki son necesarias y ciertas. Ya hemos visto en la camisa la marca o los efectos colaterales de la sesión de la jauría de jóvenes o de niños que han visitado este evento. Si lanzamos ese mensaje a todas aquellas pues grandes empresas, que por favor, efectivamente, que esa RSC, esa responsabilidad social corporativa, no se quede en una mera intención, sino que apoyen iniciativas como estas, que de verdad son necesarias, que van a contribuir un poco, bueno, pues al bienestar, al fin y al cabo, social de todos, y al bienestar económico. El tiempo en la radio apremia, el reloj corre, ¿no?, en contra nuestro. Nosotros, que de verdad, Iñaki, muchísimas gracias por este tiempo, por las atenciones, por compartir con nosotros estos momentos en este magnífico evento. Daros las gracias por habernos dejado estar presentes desde Radio Libertad 107.0 FM, que somos casi vecinos porque estamos aquí cerquita. Y bueno, pues cualquier otra iniciativa. Y sí, aunque antes de despedirme, me gustaría cerrar con una última pregunta, Iñaki. Es cómo un emprendedor puede seguir sintiéndose apoyado por Madrid Emprende una vez que haya terminado este evento. Es decir, aquí hemos estado todos, hemos sido recibidos, pero obviamente la vida continúa, los proyectos empresariales siguen adelante. Y cómo puede un emprendedor acercarse a Madrid Emprende para seguir sintiéndose apoyado o asesorado por esta agencia. Es muy fácil. Nosotros, en nuestra página web, madridemprende.com, y hay mucha gente que no tiene posibilidad de acceder a la web, aunque nos parezca mentira a muchos, pero en el 010 del Ayuntamiento de Madrid solo tienen que llamar y nosotros inmediatamente nos ponemos en contacto con cada uno de los que llame. Atendemos a más de 14.000 personas, por lo tanto no nos preocupa que llamen y que llame mucho la gente al 010 y que les atendremos. Y hemos habilitado, y esa es una de las decisiones que hemos tomado durante estos días, la web especial que se hizo para el evento, que era Emprende en Madrid, emprendenmadrid.es, que era solo para el evento, la vamos a mantener. La vamos a mantener durante todo este año con sus blogs, con sus posibilidades de que la gente se mantenga en contacto como lugar de encuentro virtual durante este año hasta que llegue el próximo evento. Pero en cualquier caso, que sepan los oyentes de esta emisora que tienen en la ciudad de Madrid a una agencia que se llama Madrid Emprende, que está absolutamente localizada en el 010 y en la web a su disposición. Y lo vamos a hacer en Colón estos dos días, pero lo vamos a hacer los 365 días del año. Si quiero, en ese sentido, pues agradecer a Radio Libertad la oportunidad de poder trasladar este mensaje a todos los madrileños. Pues muchísimas gracias, de verdad, enhorabuena Iñaki, enhorabuena Madrid Emprende, enhorabuena al Ayuntamiento de Madrid. Nosotros ya nos marchamos corriendo, esperemos poder volver a vernos en otra ocasión, que nos vuelva Iñaki a visitar ya en los estudios, porque no estaremos en la calle. Desear mucha suerte, gracias Ignacio Maroto por estar con nosotros, y gracias a Juanjo y Andrés, a nuestros técnicos, y a Dani, que está en los estudios, que han hecho posible este programa, a nuestra reportera también, que anda por ahí, muchísimas gracias, que sin ellos esto no hubiera sido posible. Yo ya me marcho siempre recordándole lo que les digo siempre, y es que todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar. Muchísimas gracias y hasta siempre. Listen as the crowd.